Zona Cero, tertulia, temas interesantísimos y fascinantes. Jesús Callejo, muy buenas noches. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Estupendamente. Carlos Canales, muy Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Con muchos temas, insistimos, infinidad además desde todas las perspectivas. Y yo no sé, Carlos, pero lo he mencionado y lo he explicado porque, bueno, en cierto modo los resultados pueden ser esperados porque los seres humanos somos animales, pero ese estudio sobre el comportamiento social de los seres humanos, que nos acerca muchísimo más, y yo creo que es estupendo, ¿no?, que nos acerca muchísimo más a lo que es el comportamiento animal y que nos devuelva a nuestros orígenes, es un trabajo verdaderamente interesante. Sí, además es curioso porque se trata de un estudio realizado para ver qué elementos positivos puede haber en la transmisión de la información. Y lo sorprendente es que este estudio que han llevado adelante James Krause y John Dyer de la Universidad de Leeds en el Reino Unido, en Gran Bretaña, pues es sorprendente por varias cuestiones, entre otras por una importantísima, y es que condiciona de una manera bastante clara el comportamiento de los seres humanos, pues por ejemplo en las catástrofes. Uh-huh. Lo cual quiere decir que el conocimiento de la forma de la transferencia de la información a grupos sociales grandes, hablamos de grupos sociales grandes por encima de 200 personas, es decir, uh-huh, muy pequeñitos, realmente son lo suficientemente llamativos como para hacernos pensar, o hacer pensar a los investigadores, que en realidad los seres humanos responden o actúan ante determinadas situaciones que son importantes de manera objetiva, por ejemplo una catástrofe o algún tipo de incidente grave que afecta a una comunidad entera, en función de la información que reciben un pequeñísimo grupo de personas, uh-huh, no la totalidad de los que luego van a decidir tomar una decisión muchas veces sin saber por qué. Que esos son los líderes, se supone. Claro, pero son líderes naturales en el dominio de la información. Fíjate qué curioso. Decían los investigadores que si alguien quería entender lo que ellos estaban haciendo, que pensaran en algún momento, si en alguna ocasión de su vida se había encontrado en algún lugar y de repente se habían puesto a pensar en por qué estaban allí y habían hecho esa pregunta, es decir, ¿qué hago yo aquí? Bueno, pues muchas veces el ¿qué hago yo aquí? Responde a fórmulas o pautas de comportamiento social que tienen su origen en una decisión tomada por un pequeño grupo de personas que de manera inconsciente ha hecho que nosotros actuemos en función de su criterio, pura y simplemente porque nosotros no tenemos la información y confiamos en que la suya es la correcta. Uh-huh. Pero de manera natural, es decir, a rango de especie, como las ovejas o como las bandadas de aves, uh-huh, cuando toman una dirección por el viento o por la altitud y de repente ves cómo se mueve toda la bandada de pájaros siguiendo a un grupito pequeñito, pues es exactamente igual. Lo curioso es que los resultados los hicieron con individuos informados que nunca superaban el 5% de los que de manera natural iban a tomar la decisión de seguirles fueran a donde fueran. Pura y simplemente por un convencimiento de que ese pequeño grupo que parecía liderar el grupo se daba por hecho de manera inconsciente que estaba o cogía la dirección correcta. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Pues que los seres humanos tenemos una especie de memoria genética intuitiva que nos hace confiar en los de nuestra especie a la hora de tomar una decisión cuando vemos que estamos amenazados por algo. Por ejemplo, imaginaos el famoso tsunami, pues extrapolando datos han llegado a la conclusión de que, por ejemplo, los grupos que tomaron la decisión de ir, imaginemos en un momento dado, hacia una colina y fueron seguidos son los que se salvaron, porque de alguna manera la gente confió que si esa gente hacía eso, escapaba hacia un lugar alto, era porque algo les motivaba de manera inconsciente a hacerlo. Y por lo tanto, hay un ejemplo sencillísimo que ponen los investigadores, que es, lo puede hacer cualquiera. Si alguien en una calle, un grupo de dos personas, una persona se pone a mirar a lo alto en la Gran Vía de Madrid, no pasa nada. Pero si un grupo de cuatro personas miran a lo alto en la Gran Vía, al cabo de un rato están mirando 100 personas. Uh-huh. Por lo tanto, no hay nada, salvo el hecho de que se junten tres o cuatro individuos, no hay nada que haga especial a esos líderes que los diferencie del resto sí, de la comunidad. Sí, en este caso el contener una información que les hace tomar una decisión. Pero entonces, el resto de ese claro, grupo no tiene por qué saberlo. Exacto, no lo saben, que ellos tienen la información correcta. Pero presuponen que si toman la decisión de hacer algo en un momento clave, es porque esa información es correcta. Uh-huh. Es interesante, esto podría llevarte exactamente igual a un desastre. Uh-huh. Claro, podría ocurrir también. Pero, y además, de hecho, es lo que dicen. Pero dice que no obstante, el saber que ese grupo nunca pasa del 5% es muy importante a la hora de saber cómo interpretar las decisiones de la humanidad. O sea, como aquí sé que entre los oyentes hay un montón de lectores de ficción, todos acordarán en la fundación de Harry Seldon, el creador de la psicohistoria. Uh-huh. Harry Seldon, en la novela de la fundación, era capaz de predecir el futuro de los grupos humanos pura y simplemente porque era capaz de predecir matemáticamente el comportamiento de grandes masas de personas. Bueno, pues esto es curioso, pero en realidad se parecería a algo así. Es decir, los seres humanos somos predecibles en nuestro comportamiento si sabemos qué tipo de información dispone o qué tipo de información tiene el grupo elegido o selecto que dispone de la información real. Uh-huh. Luego el que sea correcto o incorrecto es otra historia. Pero que claro. Al principio ya con eso se presupone que a los líderes se les va a seguir. Lo cual es también muy interesante de cara al análisis o al estudio de determinados comportamientos políticos de la humanidad. O sectarios, porque estoy pensando en los famosos suicidios colectivos, ¿no? En el Templo del Pueblo, en la Guayana Francesa. Me he acordado porque precisamente las noticias de la prensa de... Sobre todo, bueno, yo lo he oído en televisión, pero imagino que la prensa escrita también saldrá. Que os acordáis cuando creo que fue Jesús, o tú, que trajisteis la noticia de una secta rusa que se había refugiado en unas cuevas sí. Estaba en el fin del mundo. Sí, hace unos meses. Ayer los han empezado a sacar de las cuevas, porque ya se han hartado. Ya les están convenciendo que el mundo no se acaba, pero están seguían convencidos que se han dado cuenta, que ¿no? vivir ahí. Y dicen, oye, que chicos, que está llegando la primavera, lleno de hielo, los osos que vivían por aquí ya se han levantado. ¿Qué os parece salir de las grutas? Bueno, pues es algo parecido. Claro, pero, realmente... pero puede haber personas que, estos líderes, que pueden hacer subir al monte a todo un grupo y detrás hay un precipicio. Efectivamente, sí, bueno, esa es la famosa frase de... ¿Fue de Franco aquella famosa frase de España se encontraba al borde del precipicio pero hemos dado un paso hacia adelante? Bueno, pues efectivamente puede ocurrir también esto, ¿no? Pero suena un franquismo. No, es una leyenda urbana probablemente, ¿no? Pero si no, merece la pena porque es graciosa. En cualquier caso, puede ocurrir perfectamente y no sería la primera vez. Pero el saber cómo funcionan las pautas de ese tipo de comportamiento es fundamental para poder interpretarlos. Además, también incluso desde el punto de vista espiritual, porque lo que estamos comentando es cierto que ese 5% de masa crítica puede liderar un grupo muchísimo más numeroso. Estamos hablando de más de 200 personas que son ese pequeño grupo, los líderes naturales, los que tienen la información y pueden llevar al resto para bien o para mal, es decir, o bien para el precipicio o bien para una evolución espiritual. Me explico. Ahora está muy de moda las obras de la nueva era. Y es verdad que ese concepto se está manejando muchísimo, el de la masa crítica, que me lo ha recordado rápidamente esta noticia que ha traído Carlos. ¿De qué consiste esa masa crítica? Bueno, hay una parte en física, que la masa crítica es la mínima materia que necesitas para que haya una reacción, se mantenga una reacción nuclear en cadena. Pero ya dentro del terreno espiritual, es decir, si nos salimos de la física, esa masa crítica, fíjate, un término que ha manejado desde Paulo Coelho hasta, en fin, la obra del Guerrero Pacífico, por ejemplo, de Dan Millman, se utiliza bastante, y sobre todo en las nueve revelaciones. Las nueve revelaciones, las dos primeras, tienen mucho que ver con esto. Una de las cosas que dice James Renfield, el autor de las nueve revelaciones, es que la primera revelación es esa masa crítica. Es decir, resumiendo, la humanidad tiende a una evolución espiritual y hay una serie de individuos, unos pocos individuos, que han captado esa información y son los que están contagiando psíquicamente esa espiritualidad al resto de la comunidad, y hay una serie de indicios, de señas, que son las sincronicidades, eso que mal llamado casualidades, que son las que están haciendo que ese cambio evolutivo se produzca con mucha más rapidez. Primero en esa pequeña masa crítica y luego una especie de conexión al resto de la población. Que es un poco lo que decía, y fíjate, me voy a otro campo, pero todo está relacionado, yo creo que es lo bonito de las tertulias, ¿no? Relacionar unos aspectos con otros, con el científico inglés Rupert Sheldrake, el de los campos morfogenéticos. Sheldrake en el fondo dice eso, sí. Si un pequeño grupo de una especie adquieren unas habilidades, si lo adquieren solo una vez, no, pero si se repiten en el tiempo, poco a poco esas habilidades las van teniendo el resto de la comunidad, el resto de la sociedad. Es decir, esas mismas habilidades. Sí, lo interesante de lo que sostenía Sheldrake, o de lo que sostiene, porque nunca cambió de opinión, es que ese tipo de habilidad se contamina de manera inconsciente. Claro. Es decir, que, con lo cual, claro, bueno, fíjate que en el extremo de la supremo, la investigación de Krauss y Dyer llegarían a la conclusión del... sería algo muy parecido al siberianismo de Ruskov. Es decir, en realidad, fíjate que es gracioso, llegado al extremo ya gallano de la historia, es la Tierra la que está haciendo esto. Claro, pero es por eso de las consecuencias que tiene esta pequeña empujando noticia. Lentamente. Claro, o sea, lo que hace un individuo, en principio, si lo hace solo una vez, lo que decía Carlos, si tú estás mirando solo al cielo no pasa nada, pero si hay varios grupos, varias personas que están haciendo lo mismo y estamos hablando de un núcleo muy pequeño... La tendencia natural es imitar. La tendencia natural es imitar. En algo tan banal como es mirar la azotea de un piso. Pero fíjate, cuando alguien ha adquirido una habilidad determinada, es decir, dentro de sus genes ha incorporado una información metafísica o espiritual que le hace evolucionar en un sentido determinado. Es decir, siempre, por supuesto, para el bien, para la positividad. Es decir, eso poco a poco se está contagiando al resto de la especie. Al resto de la especie, primero, de los que conviven, es decir, su primer núcleo familiar, luego de amigos, y luego se va extendiendo. Y en este caso es como si estuviéramos hablando de una especie de germen del bien o de la espiritualidad que se va contagiando sencillamente por esos campos morfogenéticos. Una de las cosas que decía Rupert Sheldrake, que me parece apasionante y que se da de tortas con todo lo que sabemos de la física, él decía que el universo no se rige por leyes inmutables, algo que dicen los astrónomos actuales. Dice que no. Es decir, el universo y las leyes en general, es decir, nuestro comportamiento no se traduce en unas leyes inmutables, sino más bien en una serie de hábitos que vamos repitiendo a lo largo del tiempo. Y ese tipo de hábitos o de costumbres son las que van modificando luego nuestra realidad. Primero, exacto. Nuestra realidad más cercana. Efectivamente, es que sería de nuevo esta teoría siberiana. Efectivamente, la realidad muta en función del comportamiento del cambio de los seres vivos. Tú sabes que los siberianos llegarían al extremo de considerar que la Tierra lo que está buscando es conciencias unidas para despertar, claro, conciencia global. Esa, la masa crítica es lo que hace despertar. Ruskov decía que en realidad el planeta es un reloj químico, o sea, que va a despertar y va a adquirir conciencia cuando nosotros mismos seamos la red de sus neuronas. Es una cosa fascinante. ¿Qué noticia más interesante? Por eso, porque todo lo que implica en este terreno, claro, ¿no? Claro, pero es que pone en contacto, fíjate qué cosa más tonta. ¿Por qué los pájaros se mueven de repente? Bueno, pues porque el grupo de masa de pájaros que desconoce, bueno, tú sabes que tiene una especie como de proyección, sí, o el sistema que les permite moverse, ¿por qué lo hacen de esa forma? Bueno, pues ¿por qué nosotros, que parece que estamos muy alejados de un pájaro, actuamos exactamente igual? Bueno, porque en realidad parece que todas las estructuras vivas de la Tierra actúan así. Entonces, lo sorprendente es que parece que lo que hacemos es simplemente estar vinculados al planeta en el que vivimos, que funcionan todo así. Pero a mí me parece extraordinario esa visión, además tan positiva, de esa masa crítica y de ese cambio y de dirigirnos hacia lugares en donde esperamos el bien común y el bien de la sociedad. Pero Gerard Chardin decía que era el punto omega. Exacto, Gerard Chardin le llamaba punto omega. Pero también puede pensarse muchas veces en cuántas conversaciones nos ha salido respecto a una persona que hemos conocido que por sus características, por algo muy indefinible, que es eso que se denomina carisma, pero que es muy difícil definir, decimos, esta persona, la verdad que podría montar una iglesia porque tendría muchos seguidores detrás, porque todo el mundo hace lo que él dice que hay que hacer. Pero muchas personas podrían utilizar esa característica que se ha dibujado a la perfección en ese trabajo para conducir hacia un camino de perdición. Sí, claro, pero eso es que Bruno acaba de reconocer ahora mismo que diferencia como nosotros el bien del mal. Claro, claro. Pero por eso nosotros cuando lo planteamos para el bien. Es decir, porque cualquier tipo de energía que tú generes, pensar, el mero hecho de estar pensando en algo, tú estás generando ya un tipo de energía que puede ser para bien o para mal. Es decir, si a alguien le estás deseando una curación, es decir, estás haciendo un tipo de magia simpática de alguna forma, es decir, que estás intentando contagiar con tu mero pensamiento que esa persona se cure. O bien puedes hacer el otro tipo de magia, es decir, le estás deseando que se parta una pierna o que le pille un coche. Es decir, ese tipo de cosas evidentemente son fundamentales, pero por eso la masa crítica, cuando se es consciente, es decir, si ese grupo que lidera, ese 5% de personas que lidera ese grupo, muchas veces inconscientes, porque tampoco son conscientes de que son personas carismáticas per se. Eso es lo que puede hacer que el cambio de la humanidad sea para bien o para mal. Es decir, esa es la diferencia, el hilo sutil entre el apocalipsis o la salvación. Sencillamente en esa masa crítica. Es decir, si hay una masa crítica de personas maquiavélicas, sádicas, que están pensando en cómo fastidiar este mundo, evidentemente vamos más a la destrucción. Pero si esa masa crítica es todo lo contrario, es decir, que nos podemos salvar y que el ser humano es un ser mucho más esplendoroso y que tiene unas capacidades mucho mayores de las que nos están diciendo, por ejemplo, los cantamañanas de los políticos, pues evidentemente claro que nos vamos a salvar. Es decir, esa es la realidad. Estamos siempre en el filo de la navaja. Que lo que mandan son solo los políticos. Pero cuidado. Pero estamos hablando de seres conscientes. Esa masa crítica la generan seres conscientes. Tú puedes tener el poder, puede haber unas cuantas personas que tengan todo el poder y todo el dinero, pero sin embargo no son personas conscientes. Me refiero que no conspira precisamente para el bien de la humanidad. Es decir, muy bien, al final, por una especie de ley kármica, todo repercute en función de lo que tú hagas. Es lo bueno que tiene, por ejemplo, el pensar en positivo. Fíjate, algo que parece que está dentro de la espiritualidad y de la religión, es algo tan cotidiano. En función de lo que tú generes, eso es lo que te va a repercutir a ti. Sí. Por eso, incluso la magia negra, y eso lo saben, por ejemplo, los magos negros, es decir, cuando hacen un mal a alguien, lo tienen que hacer protegiéndose a sí mismos, porque eso vuelve como un boomerang. Sin embargo, el bien también te vuelve. Es el secreto, el famoso. Hay una película que se llama El Secreto. Cadena de favores, claro, por ejemplo. La cadena de favores, la ley de atracción. Sí. Es decir, tú atraes lo que generas. Fíjate qué fórmula más sencilla para obtener la felicidad. Ojalá se ponga más en práctica. Vivimos en los tiempos, Jesús, del MP3. Como sistema de grabación ya del MP4, ¿eh? Sí. Y lo que ocurre que mañana será el MP5, que esto va a toda velocidad. Pero bueno, hace 4 días vivíamos los tiempos de la grabadora, del cassette, más pequeño, menos pequeño, antes de otros mecanismos de grabación más primitivos. Ha cambiado muchísimo. Es una de esas tecnologías tan cotidianas que, precisamente por su uso tan cotidiano, ha sufrido a lo largo del tiempo muchísimos e infinitos cambios, y sigue sufriéndolos y los va a seguir pensando que pobre Edison, que cuando presentó el fonógrafo en la exposición universal,

Pues como documento es sobrecogedor. Sí, es sobrecogedor, ¿verdad? ¿Eh? A que parece fantasmas de verdad, vamos. Mundo. Sí, pero estas psicofonías que suenan mejor que esto. Sí. Desde luego. Pero este es el documento sonoro importantísimo. Corresponde, ya te digo, a un coro de Händel, en concreto a Israel en Egipto, que se grabó en el año 1888. Y yo creo que merecía la pena, ¿no? Porque en este caso tenemos los dos documentos más antiguos del siglo XIX, ni más ni menos, de voces femeninas. Sí. Que incluso te dan escalofríos cuando sabes, ¿no? En las condiciones que aquello se grabó, se sabe incluso quién fue el director, se sabe la orquesta, pero que haya llegado a nuestros días esto es lo sorprendente de todo esto. Y gracias a la técnica, gracias pues a todos los avances. Y gracias a todos estos genios, porque desde luego fue gracias a hombres geniales, muy posiblemente gracias a ellos, gracias a los hombres que hemos mencionado en estos últimos minutos, pues nosotros también estamos llegando aquí, nosotros estamos llegando a la MP3, nosotros estamos llegando a través de la descarga de los podcasts. Todo esto que hemos escuchado es el origen del siglo XXI y de esta era digital de grabación, de cosas y de sonido. La verdad que nuestro homenaje desde aquí a los autores de estas grabaciones tan extraordinarias, que me parece que los recuperaremos y los volveremos a escuchar de vez en cuando, porque estoy a buen seguro que muchos oyentes los pedirán en el futuro. Esta semana se ha producido, más que producirse el hallazgo, se ha dado a conocer un hallazgo extraordinario, fantástico, en la Sierra de Atapuerca, en Burgos, en uno de los lugares más importantes de los yacimientos posiblemente más relevantes de toda Europa, y ya dicen ahora mismo que posiblemente de todo el mundo. El yacimiento que está situado en la cima del Elefante, en Atapuerca. Allí ya habían aparecido algunos restos fósiles, pero el pasado verano, en el nivel TF9 de este yacimiento, apareció una curiosa y sorprendente mandíbula. Comenzaron los análisis, comenzaron los estudios para medir sobre todo su antigüedad y para determinar de qué fecha era esa mandíbula. Después averiguó que pertenecía al mismo cuerpo humano u homínido de ese diente que también se encontró el pasado verano en la Sierra Burgalesa. Y se ha determinado que tiene una antigüedad de 1,2 millones de años, que incluso podría ser más. Los investigadores de Atapuerca, los tres grandes codirectores del yacimiento de Atapuerca en la Sierra de Burgos, Juan Luis Arzuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, lo han presentado esta semana, y lo han presentado de una forma sorprendente, porque los resultados de esta mandíbula de hace más de 1 millón de años que se encontraba en la península ibérica puede trastocar para siempre la historia de lo que se conoce sobre el pasado del ser humano. Pertenece a un homo antecesor, que son los restos y que son los homínidos que ya se habían localizado de hace 800.000 años en este mismo yacimiento. Según la teoría de los investigadores de Atapuerca, del homo antecesor descienden los preneandertales y posteriormente los neandertales. Pero ellos suponían que el antecesor también debería encontrarse en África y que de los antecesores derivarían posteriores homínidos que acabarían convirtiéndose en los Homo sapiens, es decir, en nosotros. Pero este hallazgo puede trastocar todo esto. Y es que, según ha asegurado José María Bermúdez de Castro, esta investigación y este resto lo que descarta es una de las teorías barajadas por los expertos, según la cual los pobladores del viejo continente llegaron de África a través de la zona de Oriente Próximo. El homo antecesor, ha asegurado Bermúdez de Castro, no tendría un origen africano. Sería una especie genuinamente europea. Pero, como dice y como ha dicho, Arzuaga no sería un tío abuelo, que es lo que se pensaba de los antecesores, sino que sería directamente nuestro abuelo, nuestro antecesor más directo entre los de hace más de 1 millón de años. Y por lo tanto, aunque no se ha incidido especialmente en este hecho, estamos dando un vuelco verdaderamente importante a lo que se conoce de la especie humana. Eso sí, Bermúdez de Castro ha dicho que esto no significa que los antecesores que se encontraban en nuestra península ibérica luego volvieran a África y ahí dieran origen al Homo sapiens. Claro, pero sigue habiendo dos problemas. Bueno, además están siendo muy cautos en ello, porque es verdad que no se sabe y sigue faltando un elemento esencial. Y es que todo parece bastante claro indicar, mira, hace poco lo comentaba Arzuaga, que parece bastante claro que, de alguna manera, los Neandertal tienen una relación, bueno, obviamente muy clara con los antecesores. Es decir, además, no solamente por la estructura, vivieron en el mismo lugar y parece que había una continuidad bastante clara, a pesar de la distancia en el tiempo, que es enorme, pero sigue fallando un punto esencial. Es decir, claro, lo más bonito sería pensar que los antecesores dieron lugar a dos especies diferentes de una manera u otra. Es decir, por un lado, de una manera acabarían en los Neandertal y de otra forma, a lo mejor a través de África, acabarían en nosotros. Pero el hecho cierto es que no lo sabemos. Es decir, lo que parece bastante claro es que con el Neandertal sí tienen relación. Pero no parece que lo tengan con nosotros, o por lo menos no está tan claro. Pero ahora mismo sí lo aseguran, que ahí tiene unos... No. O sea, es lo que les gustaría. Es decir, sí. Pensar que... Esa es la gran duda, claro, que yo querría plantear con eso. Claro, ¿hasta qué punto ahora mismo lo que parece es que están descubriendo el origen de una línea muerta. Uh-huh. O sea, como una vía tren que no llega a ningún lado, que llegó al Neandertal y se murió. Y sin embargo, nos sigue faltando el elemento principal. Fíjate que por el tiempo en el que están hablando, este es el europeo más antiguo, claramente. No cuento los de Georgia. Pero ellos sí los dan por válidos, claro, los investigadores. Pero los dan, entiendo yo, como asiáticos. Claro, exacto. Es que los están dando como asiáticos. Y bueno, olvidan, que para mí es importante, olvidan los descubrimientos de Orce, que son de esta misma época. Sí, pero porque no lo consideran... Bueno, es otra historia. Pero no lo consideran por otras razones, presupuestarias, de popularidad. Ya eso no voy a entrar a discutirlo porque demás, no sé. Además, lo que te estoy diciendo simplemente es que ellos están entrando... Pero es que este hallazgo valida precisamente todo eso. Muy posiblemente estamos hablando de restos de la misma época que nos llevan a la misma claro, conclusión. Claro, el problema es que, fíjate, Orce y Atapuerca. Te iba a decir dos cosas. Primero, lo de 1.200.000, lo que está demostrando claramente es que los antecesores tuvieron una duración larga en el mundo. Cuando digo larga, quiero decir, por de pronto el doble que la nuestra. Nosotros tenemos 120.000 años en el mundo, no va más allá. Nosotros, me refiero, los sapiens. Somos el primero exactamente igual a nosotros. Recientísimos. Aquí estamos hablando de una especie exitosa, que estuvo durante un tiempo y que luego encima tuvo una descendencia más que exitosa, que son los Neandertal. El problema es que los Neandertal desaparecen y no tienen continuidad. Entonces la cuestión es que, claro, la noticia es mucho más atractiva si tú intentas elaborar de alguna manera algo que vincule esto con nosotros. Pero el problema es que las pruebas siguen faltando. Es decir, el ser humano sigue siendo algo muy reciente que aparece en algún punto del este de África hace menos de 150.000 años. Uh-huh. Entonces, esa es la cuestión. Claro, y a la que suele la otra cuestión importante. Uh-huh. ¿Por qué desaparecieron los Neandertal? Claro, sí. Esa es una... No, pero fíjate, además, cuando se habla de este tipo de noticias, mira que es apasionante, ¿no? Yo tengo siempre las dos sensaciones muy claras. Una es que a nivel de antropología no sabemos nada de nada. Estoy con Jesús. Los especialistas, ahí está. Es decir, cada vez que aparece un nuevo descubrimiento, pues hay que recomponer un poco el árbol, ¿no?, de las distintas especies de homínidos hasta que llegamos a nosotros. Y después, lo que pasa es que sabemos mucho más que hace tiempo. Claro. Y después, la especie de cacao mental en el que estamos metidos un poco todos a la hora de manejar nombres, cifras, antigüedades y tal. Yo creo que a lo mejor sería bueno, si me permitís, hacer como una pequeña sinopsis cuando hablamos de los homínidos, porque hablamos mucho del Homo floresiensis, ¿no?, como esa especie de cuarta especie de homínidos que está por demostrar, donde yo creo que no, de los tres homínidos que de alguna forma pues han sido los antepasados nuestros hasta llegar ahora a nosotros. Uno de ellos sería el Homo sapiens. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de los Australopithecus, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, el más famoso sería Lucy, el famoso esqueleto de Lucy, uh-huh, que sería un Australopithecus afarensis, y estamos hablando de más de 3 millones de años. Sí. Es decir, es un homínido, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. A partir de ahí, tendríamos las tres ramas de homínidos fundamentales. Y estoy haciendo un poco un resumen para ubicar un poco... Hablas de las recientes, las están cerquita. Para ubicar la importancia de esta noticia que estás comentando tú, Bruno. De las tres ramas de homínidos importantes, que eso lo trajimos a colación la semana pasada, sería el Homo habilis, por una parte, es decir, cuando ya empiezan a utilizar herramientas con una cierta intencionalidad, con una inteligencia. Y luego está el Homo erectus, donde estamos metiendo a todos estos, y ahora comento, y luego estaría el Homo sapiens. Esas serían las tres. Y estaría esa cuarta, que en principio está por demostrar si sí o si no, que sería el Homo floresiensis. Uh-huh. Estamos de acuerdo, ¿no? Tiene un poco para ubicar. Ahora no estamos hablando nada del Homo sapiens. En una línea sucesiva. Exactamente. No son tres que salgan del Australopithecus, sino uno que deriva en otro. No, evidentemente. De hecho, parece que convivieron durante cierto tiempo el Homo habilis y el Homo erectus. Uh-huh. Es decir, dos ramas de homínidos. Ahora parece que el erectus incluso convivió con nosotros y los Neandertal. Los tres al tiempo. Continuamente. Pero bueno, para ir un poco simplificando. Cuando hablamos del Homo antecesor, estamos hablando, y cuando estamos hablando del hombre de Neandertal, estaremos hablando de Homo erectus. Distintas ramas, algunas de ellas paralelas. Las diferencias es que el Homo erectus, cuando surge todo ello, surge evidentemente en África, eso es importante tenerlo, pero del Homo erectus se dividen en varias ramas. Uno estaría el Homo ergaster, que nunca sale de África, siempre se queda allí, por lo tanto sería un Homo erectus que se queda, pero hay otros que son más viajeros. El que se va a Asia sería el famoso Pithecanthropus erectus, donde, por cierto, todavía no hay muchas novedades, con lo cual le dejamos tranquilo, pero el que va a Europa sería el Homo antecesor. Hasta hace pocos pensábamos que era el de 800.000 años, y este descubrimiento importante del Homo erectus nos lo remite, este Homo antecesor, a 1.200.000 años. Y luego habría una rama paralela de Homo erectus, que sería el hombre de Neandertal. Todo eso no tiene nada que ver con el Homo sapiens sapiens, que tiene una evolución totalmente distinta y mucho más moderna en comparación con todos los que estamos hablando de más de 1.500.000 de años. Todo esto ocurre muchísimo antes de los Homo sapiens. Con lo cual quiere decir que todo esto que estamos hablando corresponde a un homínido que es el Homo erectus con sus distintas terminologías y modalidades. No tiene nada que ver con el Homo sapiens. La diferencia, lo importante de esto, es que hasta ahora se pensaba que el Homo antecesor provenía de África y que se había instalado en Europa, y sin embargo lo que están contando los especialistas de Atapuerca es que a lo mejor ese Homo erectus tiene su idiosincrasia, su génesis en Europa, que sería una rama paralela de los Homo erectus primeros, que empiezan a emigrar, que se quedan, igual que pasaría con el hombre de Neandertal. De Neandertal no procede de África, procede del centro de Europa. Pero serían ramas paralelas dentro de esa especie de homínidos que sería el Homo erectus. Pero siempre se ha dicho que el Homo antecesor sería el antecedente de Neandertal y del Homo sapiens. Está más cercano, lógicamente, al hombre de Neandertal, por esto que estoy comentando, que del Homo sapiens. El Homo sapiens para mí es un enigma absoluto. No, es que yo ahí estoy completamente con Jesús. Es que la noticia, tal y como la han presentado, claro, es muy atractivo decirlo así, pero cuando te vas un poco al meollo y dices, pero vamos a ver, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotros? Pues eso, que no tiene, o sea, nada, es que no tiene que ver con nosotros. Es importante esta aclaración, aunque me haya enrollado un poquillo, porque es tiene mucho que ver, pero con antecedentes de homínidos que claro, no tienen si me apuras, incluso la palabra de toda la prensa europea, no solo española, de el primer europeo, claro, ¿cómo es que el primer europeo? Que no. El primer europeo sería el Homo sapiens. Si añades el primer gato europeo, el primer homínido europeo, eso, pero o le pones las comillas delante. Eso, con la información engañosa que nos dan. Completamente, estoy de acuerdo con Jesús. No es el primer europeo, es el primer homínido en todo caso, que es uno de los antepasados del hombre de Neandertal, pero que no se parece nada a nosotros, en absoluto. O sea, el hombre que iba la cuestión que es que lo implume. La primera persona. Claro, pero sí que, la primera persona. Pero sí que insisto en una cosa. Aquí los investigadores, y en el trabajo de Natura si lo dicen, no dicen que este Homo antecesor deriven en los neandertales. Dice que deriva en nosotros, que también en los que no, neandertales. Que no, pero que es el que no hay ninguna prueba de que derive en nosotros. Sí, ninguna, no, que no, que no. Yo no digo, yo digo lo que han pero dicho que es ellos. Que ninguna, que es que ni de casualidad, que es imposible. Tal y como en su propio argumento lo destruyen ellos mismos. Vamos a ver. No hay, dice, sí, que hubiera ido vuelto a África y en África, pero a ver, eso es una aventura. Se está inventando una historia que dicho, no tiene por dónde cogerla. No se trata de un pariente lejano, sino del padre de nuestro padre. Pero que eso es que no se lo sostienen en nada. Luego lees la noticia y bueno, ¿y en qué se basan? En nada. No, porque estamos hablando ¿en nada? De especies. Se lo han inventado completamente. Nada, ¿qué tiene que ver con nosotros? Por eso he explicado un poco esto, es decir, nuestra nada. Especie es el Homo sapiens. Completamente y luego hay una variante del Homo sapiens que es el Homo sapiens. Además, es que es cierto, es que te lees la noticia luego de ellos mismos y efectivamente no tiene nada que ver con lo que están diciendo al principio. No, pero bueno, no tiene nada que ver, efectivamente. Con los especialistas de la porca, sino más bien con el filtrado que se hace en la prensa, donde se intenta como bueno, Bruno, pues, popularizar que, un poco las especies. Es que son palabras textuales, es el padre contigo, de nuestro padre, pero dicho por Arzuaga. Que no se basan en nada para decir eso, en nada, bueno, en nada, pues, en nada. Pero si el propio Arzuaga lo reconoce luego, Arzuaga, cuando te está contando la historia, y además siempre lo cuenta igual, porque claro, tío, es un científico, te lo cuenta con los datos y pruebas que tiene, y le ves muy optimista, y cuando le hace la última pregunta, bueno, y ahora bien, ¿esto tiene algo que ver con nosotros? Y me dice, pues no. Claro. Es que no tiene que ver con nosotros, nada, nada. No, bueno, que digo que es bonito saber un poco esta además, nivel de... Hay un hecho que además es demoledor, y es que nuestros genes vienen del este, bueno, los de todos. Uh-huh. Con lo cual, igual, lo pongas como lo pongas. Está bien saber un poco de quién procedemos, dentro de qué monos, ¿no?, son los más afines a la especie humana. Pero fíjate, no la historia humanas, que se quieren reconstruir, para que estos tuvieran que ver algo con nosotros, tenían que haber vuelto a África para que 1.000.000 de años después, en algún punto de Etiopía o de Kenia, dieran lugar a... Es que es muy complicado. Sí. Yo creo que uno de los errores... Tocarlo. Ciertamente, pero yo lo que me hago eco es de la información sí de lo que ellos sí es muy posible en la forma en la que dan la noticia, y en la forma en que dan la noticia, no, en la base sobre la que se apoyan ya científicamente, que esto diera lugar al Neandertal. Pues sí, es claro, muy probable. Ser. Es muy probable. Y más ahora. Y más ahora. Hablando de Neandertales, también tenemos una muela de uno de estos especímenes que nos... ¿Qué muela? Bueno. ¿Qué muela? Estaba cacha. La muela que vuela, ¿no? Porque iba de lado a lado, ¿no? Es lo que se ha averiguado efectivamente, ahora. El Instituto Max Planck de Alemania de Antropología Evolutiva de Leipzig, junto con investigadores del Reino Unido y de Grecia, dirigidos por el profesor Michael Richards, han hecho una investigación muy interesante acerca de una muela. Dicen, bueno, ¿qué puede tener de importancia la muela de un neandertal? Pues algo muy, muy, muy importante, y es que este neandertal se movía. Se movió mucho. Dices, bueno, ¿y cómo lo saben? Por una muela. Le han preguntado a la muela, le han torturado a la muela, le han interrogado como el chiste del faraón. Bueno, el caso es que había una gran discusión entre los antropólogos y entre los investigadores de la sociedad Neandertal, si es que lo podemos llamar así, porque de alguna manera tenían que formar, en cierto modo, un grupo bastante avanzado, dado que sabíamos o sabemos que la cultura neandertal estaba bastante evolucionada y era muy similar a la cultura primitiva nuestra. De hecho, los neandertales en Europa convivieron con los seres humanos hasta hace, probablemente en España, solo 26 o 27 mil años. Y si hacemos caso a algunos descubrimientos, incluso menos. Bueno, en cualquier caso, el gran problema del debate que había es que digamos que los investigadores estaban divididos en dos grandes grupos. Hay quien sostiene que los neandertales eran un grupo extremadamente sedentario, que tenía muy poca movilidad y que se dedicaba a vivir toda su vida en un escenario o en un terreno que siempre conocía, de manera que vivían, como define por ejemplo en su novela Los herederos, William Golding, en un terreno muy limitado, es decir, ellos tenían muy poca capacidad de movimiento y siempre se quedaban establecidos en la misma zona. Hay quien, por el contrario, quien decía que no, que recorrían bastante distancia y que lo hacían, bueno, que eran en cierto modo una especie de grupo nómada que a lo largo de toda su vida se iba moviendo en función, bueno, pues del estado de la caza, del terreno, de los intereses, de cualquier cosa que ellos pudieran percibir como algo mejor. Pero hacía falta una prueba definitiva que se inclinara por una o por otra teoría. Bueno, pues ya se sabe, los neandertales emigraban con frecuencia y se movían. Y si se sabe gracias a una muela. ¿Por qué una muela? Pues porque lo que han hecho es analizar las proporciones de isótopos que tienen estroncio en el esmalte. El estroncio es un metal que existe de modo natural en el cuerpo, que llega a través de los alimentos y del agua, y los análisis permiten desvelar la información geológica de la forma en la que el cuerpo del neandertal absorbió el estroncio. Pues bien, esta muela se le formó a este neandertalito cuando tenía entre 7 y 9 años de edad. Y lo encontraron, o sea, la muela ha sido encontrada en una roca caliza en Laconis, al sur de Grecia. Sin embargo, el diente, cuando se le formó al neandertalito con 7 añitos, se le formó en una zona que sin duda alguna tenía una parte del lecho rocoso volcánico. Lo cual quiere decir que tenía que estar como mínimo a decenas y decenas de kilómetros del lugar en el que el neandertal murió. Esto significa ya como prueba absoluta que los neandertal a lo largo de su vida efectuaban largas migraciones y se desplazaban con frecuencia. Quiere decir que eran nómadas. Claro, efectivamente, pero es que aquí hay una cuestión de alcance. El neandertal era, obviamente, por lo que se cree, porque aquí los antropólogos se basan solamente en datos climáticos, que los neandertal, que se sabe que vivían en el hemisferio norte del mundo, nunca llegaron demasiado lejos. De hecho, los puntos más lejanos que alcanzaron los neandertal se encontrarían en la zona central de Asia, probablemente en torno a lo que hoy son las repúblicas soviéticas de Kirguistán como máximo, en el este. Desde luego alcanzaron el Cáucaso y sin lugar a dudas también algunas zonas de Oriente Medio. Pero no hay rastros de neandertales extendidos por todo el mundo. Es decir, por ejemplo, no hay neandertales en Australia o en Asia Oriental. A diferencia del Homo sapiens, que como bien conocido, se extendió por todo el planeta. Esto hacía pensar a muchos antropólogos que en realidad los neandertales llevaban una vida nómada muy limitada. Es decir, se desplazaban pues como todos los animales, como todos los seres humanos también, por necesidades de búsqueda de recursos o mejora en sus condiciones de vida, pero que no formaba parte de su existencia el desplazamiento constante. Esta muela demuestra que sí, es decir, que los neandertales se movían y mucho. Y esto pone ahora de nuevo en relación la íntima familiaridad que hay entre los neandertales y los humanos. Somos cada vez que se descubre algo, se nos ven más parecidos. Somos culturas muy, muy similares. Como si la naturaleza hubiera probado con dos elementos casi idénticos, de los cuales uno desapareció completamente. De hecho, Neandertal fue evolucionando también. Es decir, el último que se conoce de él, hasta los 28.000 años, que es cuando desaparece prácticamente, él ya desarrollaba, por ejemplo, una utillería para, bueno, pues para alimentarse, para cazar animales, ya muy similar a la del Homo sapiens. Es decir, que se sabe que no es que hubiera un cruce entre ellos, pero sí que tenían una sofisticación muchísimo mayor que, por ejemplo, hace 100.000 años, ¿no? Ahora, dentro de poco, en este año comentaban de que iba a salir ya por fin el proyecto Genoma Neandertal. Uh-huh. Es decir, si esto, además con datos obtenidos tanto de los restos que se tienen de Croacia, por ejemplo, como las de la cueva del Sidrón, en Asturias. Sí. Mucha gente desconoce que en el Sidrón, en Piloña, en Asturias... Habría que hacer un día un recopilatorio, claro, un viaje por la península, aquí a través de los micrófonos, para contar todos los yacimientos arqueológicos pero en donde que hay algo muy importante. Restos de homínidos en nuestra península, es que somos... porque parece que, perdona, sí, Carlos, que Atapuerca, como a nivel mediático lo absorbe absolutamente todo, parece que son los únicos y tenemos montones de lugares. Es verdad. Bueno, lo de Orce que tú comentabas, Gibraltar, Granada, pero aparte de lo del Sidrón, porque Sidrón es un lugar de primera magnitud en cuanto a los restos óseos que se están encontrando de neandertales y que están sirviendo además para este proyecto Genoma Neandertal, que va a tener importancia por muchas cosas. Primero, para saber, por ejemplo, si hablaban o no hablaban, es decir, si tenían, por ejemplo, un vocabulario con el que se entendían los miembros de esta especie. Luego, por ejemplo, las habilidades o los talentos que tenían. Y luego, y lo más importante, es saber el grado de parentesco que había con el Homo sapiens. Sí. Bueno, pues esto se va a descubrir, en principio, eso es la noticia que dijeron el año pasado, en 2007, que en el 2008 por fin se iba a tener un genoma totalmente amplio, bastante desarrollado, del Neandertal. Y todo este tipo de cosas, como esto que estaba comentando Carlos, por ejemplo, si era andarín, si además de recolector también tenía otro tipo de habilidades, todo esto yo creo que en breve se va a saber y yo creo que va a ser una noticia muy maja. Y lo contaremos desde luego. Hablando de hombres primitivos, Jesús, vamos a hablar de un turista que viajó a la isla de Pascua y que hizo una, bueno, pues hizo una de las suyas. Una salvajada. Sí, y vamos a aprovechar. Y bueno, y que es una de esas informaciones que traemos con mensaje, porque es importante. Con mensaje. Es que hay que estamos, ¿verdad?, hablando de un turista finlandés que no se le ocurre otra cosa que arrancar una oreja a un moai. Sí. Que ya le vale. Sí. ¿Cómo se puede arrancar? Sí. Como si la oreja era cuatro veces él. O sea, que seguramente... Bueno, que era finlandés. Pues estaba pensando que también los pobres pascuenses... Dicen, ¿tiene un tío de Finlandia para que hagase una oreja? En fin, pero en este caso se le ha caído el pelo, no la oreja, pero se le ha caído el pelo porque le han pillado. Le han pillado con el carrito de los helados, en este caso con la oreja en la mano, que hay que ir con mala leche para quitar una oreja a un moai, ¿no? Y el hecho es que estamos, además, nada, es un jovencillo, estamos hablando de un finlandés artesano de profesión de 26 años, boxeador también, se ve que hay alguna neurona, todavía la tiene tocada, y en este caso se está exponiendo a que le condenen entre 5 y 7 años, ¿eh? Y aparte una multa, pues el equivalente a unos 10.000 euros, es decir, unos 7 millones de pesos. Es decir, yo creo que es una buena condena, ejemplarizante, porque desde luego este tipo de cosas me parece que son, bueno, pues eso, que no son de recibo, es patrimonio de la humanidad. De hecho, estuvo casi a un tris de ser considerado una de las siete maravillas del mundo. Sí, casi la octava o la novena debió quedar. Quedó muy cerquita y es una pena, ¿no?, que este tipo de cosas, de salvajadas, que no es una gamberrada, ¿no?, como en algunos medios ha dicho, pues se haga. Entonces, bueno, tengo que decir que este tipo de cosas, si se hacen este tipo de condenas, ¿no?, tan, bueno, pues que sirvan un poco para desistir a cualquiera que se le ocurra, porque es verdad, no llegan hasta este tipo de extremos, pero sí que hay gente que intenta coger una piedrecita, tipo reliquia, ¿no? Porque si no hay iglesias y catedrales donde se intenta hacer este tipo de cosas, no se dan cuenta de que esto al final, con el tiempo, con los años, con las generaciones, pues estás privando a otras personas que puedan contemplar esa belleza, esta obra artística, que es más que una obra artística, porque estamos hablando de ese patrimonio de la humanidad, pero además forma parte de esa historia legendaria de la isla de Pascua, donde habría mucho que hablar de los moais, de esos 600 moais que están en pie y de esos 400 que están todavía en la cantera, en este volcán de Ranuraraku. Entonces, bueno, lo comento un poco porque el alcalde de la isla de Pascua ha criticado a Chile también, porque claro, la crítica ha ido mucho más allá, es decir, han cogido a este tío, a este sinvergüenza, ¿no?, a este casi profanador de obras de arte, pero la crítica va más allá porque el alcalde de la isla de Pascua también está achacando al gobierno de Chile el abandono que está teniendo esta isla, porque está diciendo que esto se permite porque no hay unas medidas de seguridad mínima, porque allí campa cada uno a sus anchas y porque cada uno que quiera ir allí con un pico y una pala, pues prácticamente no lo llevan porque pesan unas cuantas toneladas, pero más de uno se lo podría llevar prácticamente con la mayor impunidad, pero sencillamente porque no tienen los medios necesarios para preservar todo ese patrimonio. Así que el turista de momento está bajo arresto domiciliario en un hotel de la isla, no le dejan salir, por si acaso, y estamos hablando de, pues eso, de unos lugares principales, uno de los lugares mágicos de nuestro planeta, un lugar que recibe el nombre de ombligo del mundo, de hecho en su idioma, Tepito Teenua, y todos los lugares que reciben ese nombre de ombligo del mundo como Delfos, son lugares muy especiales a todos los niveles, a un nivel mágico, energético, misterioso e histórico. Yo creo que habría que preservarlo de todas. Y porque además que ese término ombligo del mundo es una realidad, no es una metáfora. A su alrededor habría que caminar o navegar, en este caso, 3.000 kilómetros para encontrar la porción de tierra más cercana. 800 kilómetros desde Valparaíso. Nada menos. Es decir, pues hay cuatro veces la península de lado a lado. Fíjate. Bueno, pues eso es lo que hay alrededor de la isla de Pascua, de mar hasta encontrar la primera la primera huella de tierra. Efectivamente. La última información ha sido esta que hemos ofrecido en la tertulia de la Zona Cero, la última información de esta primera hora de tertulia. Ahora, en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias, nuestros compañeros de los servicios informativos nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo y después volvemos con muchas otras cosas. Os hablamos de turismo espacial, de la primera molécula orgánica hallada en un planeta y de otras muchas cosas. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y 6 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con los temas de nuestra tertulia y además quería proponerles a Carlos y a Jesús pues comentar los datos de unas encuestas de opinión relacionadas por supuesto con nuestros temas que creo que ofrecen perspectivas muy interesantes respecto a diversos asuntos. Uno de ellos sobre las creencias, pero hablamos de un país como Israel en donde un estudio, una fundación alemana, Fundación Bertelsmann, ha realizado un trabajo de investigación sobre las creencias religiosas de los israelíes. Es decir, un país en donde la religión juega un papel muy importante, en una zona del mundo en donde el papel de esa religión pues ha causado no pocos problemas. Y sin embargo, los datos y los resultados de este trabajo nos ofrecen perspectivas. A mí me han sorprendido. El 38% de las personas de este país opinan que existe un poder superior. Es decir, es un porcentaje extraordinariamente bajo. En función de lo que pensamos y creemos de Israel y de los israelitas, parece que debería existir un mayor nivel de creencia en ese poder superior. En el Estado hebreo, lo que se ha demostrado con este estudio es que se afianza la religión entre los jóvenes y disminuye a medida que aumenta la edad. La investigación asegura que el 38% de los israelíes cree, como decimos, en un poder superior, mientras que hasta el 16% cree en la existencia de fantasmas y de espíritus. Los jóvenes, hasta en un 40%, entre 18 y 29 años, se consideran extraordinariamente religiosos, extremadamente religiosos. Y ese porcentaje cae hasta el 26%, es decir, casi hasta la mitad, en las personas de edad adulta entre los mayores de 29 años. Que la tendencia, lo que demuestra este estudio, la tendencia que se produce en Israel es totalmente contraria a lo que ocurre en los países más importantes del mundo, que la religiosidad pierde fuerza a medida que la población es más joven. Aquí ocurre lo contrario. Cuanto más joven, más religioso se es en Israel, y las nuevas generaciones en Israel son más creyentes en ese poder superior que las generaciones de siempre, que las generaciones seguramente de los israelitas que llegaron allí después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que son, cuando menos, datos sorprendentes. Pues tiene cierta lógica, ¿eh? Uh-huh. Vamos a ver, los israelitas que llegan, y no tanto los abras, sino los nacidos allí en la época del protectorado británico, que eran muy poquitos al fin y al cabo, pero los que vienen de fuera, aunque es verdad que crean un Estado en torno a una unidad étnico-religiosa, vienen de todo el mundo y en gran medida, sobre todo los colonos primeros, con dos grupos fundamentales. Los del este de Europa, muchos de los cuales tenían una aceptable formación, y una pequeña minoría europea occidental y norteamericana, por eso siempre fueron muy poquitos, que tenían un nivel cultural relativamente alto, por no decir que muy alto en algunos casos. Esta gente lo que querían básicamente era, lo que les movía fundamentalmente era una cuestión de supervivencia como etnia y de supervivencia política, es decir, querían crear un Estado fuerte. Para ellos la religión era una manera de unir, pero era una simplemente un medio, por una manera, para alcanzar un fin, que era el tener un Estado propio. Sin embargo, para los jóvenes han nacido y vivido en un entorno muy, muy inseguro, en el cual yo creo que la religiosidad les viene pura y simplemente por que es uno de los elementos que a ellos les claro, que a ellos les cohesiona como sociedad. Los israelíes actuales tienen los orígenes más diversos del mundo. En los últimos años, como es bien conocido, aparte de los falases, fíjate, de los falases etíopes que llevaron en los años 80-90, hasta la burrada de gente que les ha llegado del este de Europa y de las antiguas repúblicas soviéticas en los años 90 y en los primeros años del siglo XXI. Entonces, la religión es el único factor de prácticamente de cohesión nacional que tienen. Mucho más que la existencia del Estado como tal, que ahora es un Estado consolidado, con lo cual eso ya no es un riesgo o una amenaza como ocurría en los años 40-50. Entonces, yo creo que puede ser esa la cosa principal. A mí lo que me extraña es precisamente eso, es decir, que Israel, pese a todo, está enormemente ligado a Europa Occidental en toda su forma cultural y de vida, mucho más que Estados Unidos, en contra de lo que se dice. Europa Occidental, profundamente, sus modas, sus gustos, es decir, los israelíes son profundamente europeos, en el sentido de que es el entorno en el que viven, dado que no tienen apenas contacto con sus vecinos. Entonces, no deja de ser llamativo que vayan por el camino contrario. Si los chicos jóvenes israelíes viajan por toda Europa, igual que los chicos jóvenes de España, de Italia, de Portugal, o de Grecia, o de Francia. Entonces, en ese sentido, sí me parece como mínimo raro. Es extraño. Todo lo demás, no. Todo lo demás creo que tiene cierta lógica con la evolución que su Estado ha sufrido. Uh-huh. Ahora bien, opinión. Aquí es una opinión personal. Por eso lo dejo como con dudas. No es bueno para Israel para el futuro. Claramente. Uh-huh. No más. Yo creo que Israel, es verdad que las estadísticas siempre nos van a sorprender porque tenemos una imagen exterior de Israel muy estereotipada. Pensamos que es una especie de teocracia donde todo está regido un poco por el culto a Yahvé y que cualquier decisión que se tome a nivel gubernamental pues está un poco precedida casi por la Torá, un poco lo que pensamos de algunos estados musulmanes. Y no es verdad. Es decir, así como en muchos estados musulmanes sí es cierto que todas las decisiones son coránicas, es decir, están basadas un poco en su libro sagrado, no tanto en el caso de Israel, donde sí se dan dos circunstancias que son paradójicas. Yo he estado en Israel y un poco he visto esa paranoia que tienen, paranoia un poco en ese sentido que se nota. Es decir, por una parte, sí que se consideran el pueblo elegido, y esto fíjate que es algo curioso y extraño y teológico, ¿no? Porque tienen esa concepción de que están ahí para algo, para una especie de misión. Ese es el pueblo elegido que viene un poco avalado por todas sus escrituras religiosas. Pero por otra parte, hay tal fundamentalismo por parte de los ortodoxos, incluso el famoso movimiento este de que quieren crear el tercer templo de Jerusalén, por supuesto antes cargándose la mezquita de Al-Aqsa o la cúpula de la roca, en fin, generando lo que ellos quieren generar, que es una tercera guerra mundial. Es decir, como estos grupos de fanáticos están ahí, están latentes, y precisamente pues van en contra de lo que es el progreso, de lo que es la democracia, hay muchos jóvenes que de alguna forma reivindican por un poco el pasado religioso, porque es lo que decía, es decir, es la cohesión que tiene el pueblo de Israel ante tanta diáspora, ante tanto genocidio, precisamente es su religiosidad, el considerarse que es un pueblo elegido, y por eso no ha desaparecido de la faz de la tierra. Eso lo dicen incluso los especialistas judíos. Es decir, ¿cómo puede ser que nosotros, que hemos tenido más incidencias terroríficas y trágicas a lo largo de la historia, nos hayamos mantenido todavía, a diferencia de otros imperios o pueblos, como yo que sé, el Genghis Khan o el Imperio Romano o el de los hunos, que han desaparecido teniendo teóricamente mucho más poder y mucha más influencia estratégica en un momento dado? Sin embargo, ellos sí tienen esa concepción de que si todavía siguen vivos como unidad, es decir, como identidad genética, es porque algo tienen que hacer, y eso es un poco una lucha interna que tienen. Por un lado, ante los países que quieren exterminarlos y por lo tanto se cohesionan más religiosamente, es decir, están rodeados de países árabes, evidentemente están rodeados de enemigos, y por otra parte, sí hay una tendencia cada vez a alejarse más un poco de la religión, porque es una religión asfixiante, que les está haciendo caer casi muchas veces en posturas paranoicas de que continuamente tienen el riesgo de que van a ser invadidos, de que continuamente pues quieren un poco romper esa identidad, de que continuamente puede surgir un Hitler que vuelva otra vez a tomarla con ellos. Es decir, ahí hay una cosa extraña en un pueblo que las estadísticas reflejan un poco esas contradicciones internas. Un factor muy curioso, además, que ellos tienen luego una estructura de organización del Estado totalmente occidental y que democrática, con lo cual, claro, es un contrasentido. Yo creo que siempre las estadísticas nos van a llamar la atención porque van por un lado totalmente diferente. Tener en cuenta que es el único país judío de todo el mundo. O sea, que hay otros que son cristianos, hay otros que son musulmanes, hay otros que son budistas, pero judíos solo hay uno. Uh-huh. Y eso, para bien o para mal, marca una identidad. Desde luego, desde luego. Otro estudio, otras estadísticas, bueno, con datos curiosos que comentamos. Una investigación de opinión de la consultora Ipsos en los Estados Unidos nos arroja datos como los siguientes. Que el 23% de los encuestados afirma haber visto en alguna ocasión un fantasma o al menos sentido su presencia, que un 48% de las personas creen en la percepción extrasensorial, que las personas que aseguran haber vivido esa experiencia con fantasmas o esa sensación suelen ser casi siempre solteros católicos pero no practicantes, no sé la conexión, pero bueno, eso lo refleja el estudio, que 3 de cada 10 personas se ha levantado en alguna ocasión, y este dato sí que, bueno, pues se pisa con muchísimas veces, ha aparecido en todo este tipo de encuestas. 3 de cada 10 personas afirman haber sentido una presencia extraña en su dormitorio en el momento de despertarse, unido a una inmovilidad, cuando se sabe fehacientemente que es una experiencia psicológica que le ha ocurrido y que nos ha ocurrido a muchas personas y que no tiene nada de fantasmal. Que el 14% de las personas aseguran haber visto un ovni, es un dato verdaderamente curioso y llamativo. Que el 13% se considera supersticioso hasta el punto de que teme bajar, teme atravesar un camino o una calle por debajo de una escalera, que las mujeres son más supersticiosas que los hombres tienen más tendencia a determinadas experiencias, entre comillas, fantasiosas. Más o menos, esos son los resultados. Estaba clasificando. ¿Por qué? Para ver en qué punto estaba en cada una de las preguntas, ¿no? Más o menos. Pues sí, la verdad es que estaba en el porcentaje mayoritario o en el minoritario. Sí, pues, por ejemplo, es cierto, en mi caso yo no soy nada supersticioso, pero por ejemplo, yo sí estaría entre lo que consideramos que he visto un ovni, por ejemplo, y sí creo en los espíritus, ¿verdad? Fíjate. Pero puedes no ser supersticioso y no pasar por ejemplo, debajo de una escalera. Pero a lo mejor por incomodidad, pero vamos, no por una cuestión de superstición, o sea, me da igual. No, hombre, ahí se supone el que lo medita, sí, claramente. El que lo medita como por el hecho supersticioso, sí, evidentemente. El que evita cruzarse con gatos negros. Un amigo mío tiene un gato negro, se cruzaba todos los días varias veces. Supongo que esos casos no cuentan. No, me refiero al que lo hace de manera consciente y meditada. No, estoy en general en la línea mayoritaria. En lo de las presencias fantasmales, no. Ahí no. Ten en cuenta que se mezclan también muchas variables, muchos parámetros. Es decir, el que ha visto una cosa no tiene por qué ver la otra. El que sea supersticioso no quiere decir, por ejemplo... La pregunta no era, ¿ha visto usted un ovni? Sino, ¿cree haber visto usted un ovni? Bueno, evidentemente... Y entendemos por palabra ovni lo que todos sabemos, ¿no? Que hayas visto. La parte siempre es muy subjetiva a veces en este tipo de percepciones. De hecho, una de las cosas que comentan los testigos de apariciones fantasmales, por ejemplo, o de entidades, vamos a llamarlas sobrenaturales, ¿no? Que puede ser desde apariciones marianas, Eves o extraterrestres, duendes o lo que quiera. Es decir, el que ha visto ese tipo de cosas, el que ha tenido la ocasión de verlo, siempre tiene la sensación de si habrá sido una jugarreta de su imaginación o de su percepción visual. Es decir, siempre tiene la sensación de que lo que ha visto a lo mejor no es real, o que lo ha estado soñando, o que sencillamente está inducido por alguna comilona que se ha dado la noche anterior. Es decir, esa es una sensación muy parecida en casi todos los testigos. Por lo tanto, siempre es la sensación de que él ha visto algo, pero que no tiene las pruebas de demostrarlo, por lo menos los elementos suficientes para saber que eso es cierto. Por eso es buena la apreciación. Es decir, ¿usted ha visto o cree que ha visto un fantasma o un ovni? Porque es cierto que en esta especie de banda, ¿no?, en el que se mueve nuestro cerebro cuando contempla lo que es imposible técnicamente o a nivel científico o a nivel físico, siempre la sensación, y yo he hablado y vosotros habréis hablado con muchos testigos de este tipo de apariciones, la sensación es que no tiene la seguridad 100% de que eso sea real o que haya sido una percepción de su imaginación, lo cual no deja de ser muy curioso, y por eso muchas veces las estadísticas, si no se formula bien la pregunta, puede falsear el dato. Yo creo que lo correcto sería, ¿usted ha tenido la sensación, por ejemplo, de que ha viajado fuera de su cuerpo, que ha tenido viajes astrales o de que se ha topado frente a frente con un fantasma? Ya verías cómo cambiaría mucho el sí con seguridad o creo que sí, que sería lo correcto en la respuesta. Así es. Jesús, una propuesta curiosa de la que nos hacemos eco, verdaderamente llamativa, es ofrecer a la Luna como lugar de descanso, pero no como lugar de descanso vacacional, sino eterno. Sí, alguno mandaría, ¿no?, a su cónyuge por ahí, te pago un viaje a la Luna, pero solo de ida. Sí. En este caso es un viaje eterno, porque es la nueva modalidad que se está llevando ahora. Es decir, esto de morir parece que es como muy vulgar. Entonces, lo que mucha gente quiere, sobre todo los que tienen dinero para permitírselo, es morir, pero pasar a la posteridad. Hay distintas empresas que intentan darte soluciones originales. Una de ellas es convertirte en diamante. Te incineran y con esas cenizas ya ves que te convierten en un diamante. Al final, todos somos carbono y, por lo tanto, se puede hacer un diamante donde tenga unas propiedades genéticas determinadas y luego pues se lo pasan a su pareja para que lo conserve de por vida. En este caso, no es una opción ya demasiado original porque hace tiempo que se viene oyendo hablar, pero sí empiezan ya a barajarse fechas concretas en que este postrer viaje de las cenizas hacia la Luna se puede hacer, incluso las cantidades, el costo que puede tener todo esto. La compañía es la compañía Celestis, es una compañía pionera en el envío de restos humanos cremados, ¿no?, hacia el espacio. Estaba riendo por es una compañía pionera en el envío de restos cremados al espacio. Sí, la verdad. Sí. Hay gente para todo. Hay gente para todo, pero bueno, pero estos son los que hacen dinero. Realmente el tener una idea original, el que da primero da dos veces en este caso, ¿no? Y en este caso, bueno, pues lo que quieren hacer es eso, que la Luna podría ser el sitio de descanso final para muchas personas que tienen las ganas y el dinero suficiente para establecerlo, bien en su testamento o bien que sus familiares pues lo quieran hacer de esta forma. El costo comienza de $10,000 para arriba, bueno, tal como está el dólar ahora, pues no es tan caro, que está por los suelos. Unos 6.000 euros, un millón de pesetas. Para una pequeña cantidad de cenizas, cuidado, porque todo está en función del peso, depende de lo que quieras enviar. Si es una cantidad simbólica, perfecto, pero mínimo siempre serían esos $10,000. Bueno, el hecho es que en los últimos 11 años, esta compañía Celestis, que es una filial de Space Service Corporation, que es bueno, pues la que tiene una base en Houston, buen lugar además para que tenga, ¿no?, a la hora de mandarte al espacio, ha enviado las cenizas de cientos de personas ya de 14 países. Pero digo que no es algo novedoso, que se viene haciendo hace unos cuantos años, pero sí que se prevé que se lancen más de 1.000 cápsulas con cenizas en una primera misión lunar que quieren hacer prevista ahora para el 2009, para el próximo año, o bien comienzos del 2010, y cerca de 5.000 cápsulas en vuelos posteriores. Entonces, lo que quieren es convertir la Luna en un lugar especial. Ten en cuenta que la Luna también tiene esa connotación romántica, en fin, de muchos cuentos, incluso de muchas declaraciones de amor que se han hecho bajo la luz de la Luna. Y bueno, es un poco utilizar la Luna no solo para vender parcelas, que también ya sabéis que hay gente que se ha dedicado a hacer esto y ahora también con Marte, sino que las últimas cenizas, en lugar de lanzarlas a un río, en lugar de lanzarlas al Ganges, donde se van a mezclar con muchísimas más cenizas, pues quieren ser originales y se meten en estas naves robot, en estas cápsulas, donde se manda, y bueno, pues ahí quedaría un poco para toda la vida con un certificado de que realmente se ha mandado a la Luna y no se ha mandado a Torrelodones. El hecho es que uno de los que ya está en la Luna, sus cenizas están en la Luna, es el astronauta estadounidense Gordon Cooper, por ejemplo, y el actor de Star Trek, James Doohan. Es decir, bueno, pues un poco son ya precursores de esta iniciativa, que ellos, esta compañía, pues los mencionan dentro de su nómina para decir, bueno, que cuidado, que no son frikis solo los que quieren esto, sino personas que tienen ese concepto romántico, estético. Bueno, quiere decir que hay frikis famosos, además. Que hay frikis famosos también, ¿no? Básicamente, ¿no? Así que, bueno, bien, es una iniciativa, pero ya sabes, siempre y cuando, si tú quieres mandar, nada, unos gramitos de cenizas, ten $10,000 reservados en tu cuenta para que esto se produzca. Carlos, ahora, bueno, se ha hablado mucho del turismo espacial, se ha diseñado una nueva nave, se ha presentado una nueva nave para, bueno, pues para lunas de miel, por ejemplo. Complicado, ¿eh? Para lunas de miel, ¿eh? Bueno, pues digo porque es biplaza. Sí, pero es que alguien tiene que pilotarla. Claro, está complicado. Bueno, además, puede aprender uno de ellos, ¿no? La pareja bueno, no puede. Vamos a ver, esto surgió por el capricho de un de esos genios que por ahí sueltos, que dijo un día, algo así como le dijo un día a su mujer que él siempre, cuando dejó la NASA, se iba con la tristeza de no poder ir nunca al espacio. Y hace unos días le dijo a su mujer que no solamente se iba al espacio, sino encima se le iba a llevar de compañía. Entonces, bueno, esto de que bueno, los pues tiempos... entonces no estaba tan claro, pero es que yo, él no. Es el piloto. Eso claro, claro. Y además lo dijo como maldición. No, pero en este caso, por ejemplo, conmigo, ¿no? Es el ejemplo de eso de que los tiempos adelantan, que es una barbaridad. La verdad es que, como ya es bien conocido, Richard Branson y Virgin Galactic desde hace tiempo han presentado un sistema, que hay otro en competencia de la Agencia Espacial Europea, que tienen, bueno, de ADS, a través de una filial suya que se llama Astrium, que tienen pensado los dos sistemas para poder enviar turistas al espacio en un futuro próximo. Pero una compañía norteamericana, Xcor Aerospace, se acaba de anticipar a todos ellos con una idea realmente brillante, tal y como acaba de presentar su presidente Jeff Grayson, que lo que ha presentado es una nave biplaza que tiene una pequeña originalidad, y es que a diferencia de la Virgin Galactic, bueno, sabrán o recordarán nuestros oyentes que la nave de Branson tiene como especialidad que sale, necesita un avión nodriza, es decir, es una nave parásita. Ella sale de una nave nodriza desde la cual alcanza el espacio. Sin embargo, en este caso, el Lince, que es el nombre del inventito de Grayson, tiene la ventaja de que despega como un avión normal, es decir, despega desde un aeropuerto normal y luego aterriza. En el 2010 quieren hacer los primeros ensayos comerciales porque también, a diferencia de la nave de Virgin Galactic, tiene una pequeña ventaja. Y es que, aunque no es muy rápida, solamente vuela a Mach 2 de velocidad, o sea, dos veces más rápido que la velocidad del sonido, alcanza 200.000 pies, o sea, 61 kilómetros de altura, lo cual permite tener una buena sensación de un viaje espacial. Pero, dado que es tan barata, puede hacer incluso 4 viajes al día. ¿Cuál es la diferencia con la nave Virgin Galactic? En este caso vas tú solo, porque no puede, al ser biplaza, como alguien tiene que pilotarla, el piloto va a acabar aburrido, subir y bajar al espacio 4 veces al día. Menudo aburrido, es como ir a un autobús de línea, venga que nos vamos. Sí, bueno, pero es la misma sensación, pero la misma sensación, pero que está poniendo ya el vuelo espacial, pues bueno, al alcance de muchísima gente. Ya no estamos hablando únicamente de hiper ultramillonarios. Aquí basta con ser multimillonario, simplemente. Si no hace falta. ¿Cuánto hace falta? No lo han fijado todavía, pero están haciendo los cálculos todavía. Decir, no, es que es muchísimo más barato que lo de Virgin Galactic. Pero estos no han decidido todavía los precios. Pero bueno, lo que hasta que no hagan los primeros... Virgin Galactic eran $200,000. $200,000. Que ya por lo menos sabemos que es menos de 200.000. Sí, ellos calculan que como mínimo la mitad por los 4 viajes al día. O sea, es una cosa también... Tiene una curiosidad, y es que los viajes son del mismo tiempo, prácticamente. O sea, lo que es el momento que tú notas la ingravidez y que estás realmente fuera, es apenas 5 minutos. Pero bueno, 5 minutos dan para mucho en una situación así. Y entonces, bueno, la verdad es que este es otro proyecto más, pero es que se calcula que de aquí a los 2-3 próximos años van a surgir por lo menos media decena de ideas como esta. Uh-huh. O sea, que estamos realmente en tumbra de lo boom. España, lo que creo que tenemos también ya, ¿no? Una compañía que... Que lo tramita, sí, es una agencia de viajes, que lo tramita. La Galaxy Airways, por 170.000 euros, más barato, sí. También te lo haces, sí, pero que lo tramita, bueno, tiene su filial, pero que en definitiva lo que hacen es buscar ya clientes para subirte a unos 100, más o menos 100 kilómetros de altura, o sea, más que la Virgin también, ¿no? Y en este caso, pues darte allí un paseo de 5 minutos de ingravidez. O sea, que en ese sentido, nosotros ya tenemos también nuestra filial. Poquito a poquito, aquí la cuestión es, en el momento que haya o exista, que también hay trabajos para ello. Además, hay uno que a mí me parece formidable, que es porque es una estación espacial hinchable. Sí, es una especie de hotel. Es una especie de hotel inflable, claro, que se colocaría en órbita, como la Estación Espacial Universal, a la cual se podría llegar con naves lanzaderas, que eso es lo que ya daría la sensación de... Claro, porque ahí no estarías esos 5 o 7 minutos, sino que podrías estar incluso una semana. Porque no sería un paquete de 2 días, claro, en el cual tú ves el mundo. Un pack. O sea, la verdad es que esto está avanzando a velocidad que no veas. Desde luego. Hablando del espacio, una información más está relacionada con los planetas extrasolares, con la búsqueda de indicios y de pistas que nos hagan pensar que tienen cosas parecidas a nuestro mundo y que lo que buscamos parecido a nuestro mundo fuera del sistema solar es evidentemente vida. Y es que el Hubble, el telescopio espacial, ha detectado la presencia de metano en un planeta que se encuentra a 63 años luz de la Tierra. Es la primera vez que se localiza una molécula orgánica en la atmósfera de un planeta que orbita en torno a otra estrella que no sea el Sol. Se trata de una importantísima novedad en la identificación de señales de vida en planetas de fuera de nuestro sistema solar. Estas trazas de metano se encuentran en torno al planeta HD 18733b, que es similar al planeta Júpiter. Si se dan las circunstancias adecuadas, el metano puede jugar un papel muy importante en la química prebiótica y, por ende, en el desarrollo de formas de vida. Aunque ya se había detectado metano en otros planetas que no son el planeta Tierra, todos esos planetas estaban dentro de las fronteras del sistema solar. Ahora es la primera vez que se encuentra orbitando en torno a un planeta lejano al sistema solar y nos vuelve a incidir en lo que tantos y tantos descubrimientos en los últimos tiempos, y es que lo que existe fuera del sistema solar, los planetas que vamos encontrando, los soles en torno a los cuales hay otros sistemas, tienen características muy parecidas a la nuestra. Y que, bueno, pues que cada día es menos sueño pensar en encontrar algo parecido a lo que hay aquí. Está claro, que lo encontraremos y que habrá sistemas solares muy parecidos a ver si los, podemos dar al esa nuestro. Noticia, y que habrá planetas muy similares a la Tierra que está a una distancia muy similar al Sol y que por lo tanto pueda albergar vida porque se encuentra metano, incluso algún tipo de célula orgánica. Es que es una cuestión de tiempo, es decir, no va a sorprender a nadie cuando esto ocurra, pero va a ser dentro de nuestro sistema solar. Es decir, antes de que esto aparezca, que está muy bien que aparezca el metano en estas galaxias tan lejanas, pero bueno, no hace falta ir tan lejos. Si analizas a las vacas de la India, tienen un metano tremendo. Sí, que pero bueno, estamos en el planeta Tierra. Decía que es la primera vez que se encuentra fuera del sistema solar. Fuera del sistema solar. En el sistema solar, hasta ahora sí se había encontrado. Había toda una polémica, ¿no? Porque decían que precisamente las... el metano de las, bueno, pues eso, de las, sí, sí, de las expulsiones de gases de las vacas, sí, en parte se estaban cargando esa capa de ozono. Las ventosidades. Exactamente, por no utilizar esa palabra. Pues yo lo y el metano debe ser más corrosivo el de estas vacas que el de otras especies. Pero nada, es cierto, tengo que decir que todo este tipo de noticias está muy bien, pero que en definitiva antes yo creo que la sorpresa la vamos a encontrar en nuestro sistema solar. Ya lo hemos visto, ¿no?, con las distintas noticias de algunos satélites, tanto de Saturno como de Júpiter, que albergan capas de hielo, albergan vida, en el sentido de que hay mucha agua, ¿no? Estamos uh-huh. hablando de Titán, por ejemplo, y estamos hablando de, sí, de Europa, este satélite de Júpiter, y todo eso es lo que nos va a dar unas expectativas tremendas. Luego los planetas, los exoplanetas, lo que están confirmando es que cada vez estamos encontrando planetas más parecidos al nuestro y que evidentemente, claro que hay moléculas que han podido albergar y que albergan la vida actualmente. Lo que pasa es que, bueno, no deja de ser pequeñas especulaciones que algún día se pueda demostrar la veracidad o no, pero yo tengo la sensación de que incluso aunque se demuestre que hay vida, no nos va a sorprender o no va a sorprender prácticamente a la comunidad científica. Otra cosa es que se demuestre que hay vida, que tenga dos ojos, dos piernas, dos brazos, entonces eso humanos, a lo mejor ya es otra cosa. Exactamente. Uh-huh. Eso sí que sería el descubrimiento del siglo, pero que nos digan que hay vida a nivel molecular, bien. ¿Y qué? Bueno, pero que es necesaria para que luego exista el otro. Eso, ¿no? Sí, eso, es, sí. Eso es el paso fundamental. 2:30 de la madrugada, 1:30 en la Comunidad Canaria. Nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Martín Expósito, muy buenas. Muy buenas noches, aquí venimos 10.000 y yo, porque okay, la primera consulta es la de 10.000 antes de Cristo, la película. Dice Víctor de Valladolid, me gustaría que comentases la película, ya que me imagino que habréis visto las mismas semejanzas que yo con las teorías de Graham Hancock y Robert Baubal. ¿Quién ha visto de aquí la película? Yo no la he visto, no la he visto. Siempre me hacéis lo mismo, te ha tocado. Me dejáis solo. Sí. Yo he visto la película 10.000. A ver, bueno, aparte de cómo se hace una película digital de estas características, ¿no?, sin entrar en esa valoración técnica, sí entro un poco en la valoración de la zona cero, de lo que nos uh-huh. llama a nosotros la atención y de los temas que solemos barajar. O sea, que no eres escribano, vamos. ¿Eh? No, sí, sé que escribano creo que la puso a cargo de un burro, pero desde ese punto de vista técnico, ¿no? Yo la analizo desde un punto de vista del contenido. Es decir, que en un principio la película yo pensaba que era más de lo mismo, porque bueno, deja de ser pues los malos malutos que entran en un poblado y raptan a la chica, por cierto, de ojos azules. Es una chica que las profecías decían que estaban designadas para algo bueno, es decir, para que se cambiara un poco su población y que se casaría con el más guapo y con el líder del grupo. Hasta eso, hasta ahí, más o menos, todo más o menos previsible. Pero con eso de la chica de los ojos azules, ¿no? Sí, que la pobre actriz ya tuvieron las lentillas hechas sí, polvo. Sí, la actriz no tiene los ojos azules, pero bueno. Pero sí es llamativo justo en un momento dado donde, bueno, pues siguiendo las huellas de la chica que la han raptado, se encuentran con una civilización muy desarrollada, estamos hablando del año 10.000. En hombre, principio la película dice 10.000, no habla que sea 10.000 antes de Cristo, pero bueno. Creo que habría, sí, dice 10.000 uno... BC. Por eso digo, porque el título dice solo 10.000, yo me estuve fijando, claro. Pero bueno, da igual, en todo caso sea 10.000 antes de Cristo o no, el hecho es que nos está remontando a una época donde esa civilización que aparece en la película no estaban construyendo las pirámides, porque claro, eso nos dicen los egiptólogos. Uh-huh. No dicen que sean egipcios, pero evidentemente se nota, porque además están construyendo la gran pirámide de Keos y ya tienen puesto encima el piramidión, que sí, es esa pirámide de oro que ya remata, lo cual es muy curioso porque se pueden sacar muchas pistas de esta película. Porque ya sabes que hay una teoría donde decían que la pirámide se construye en lugar de fuera adentro, de dentro afuera. Entonces que es curioso que ya, justo cuando están construyendo la pirámide, lo que ya tengan colocado, lo primero que tienen colocado es el piramidión. Después, evidentemente, hay uno que es el que hace de Dios, que habla a la película de que hubo tres y solo queda uno, ya bastante pachucho. Hay un detalle que a mucha gente le ha pasado desapercibido, y es que tiene unos rasgos reptiloides, lo cual eso también nos pone sobre la pista de esos seres que dice que llegaron a la Tierra procedentes de otros planetas y que tenían esos rasgos reptiloides. Bueno, pues este aparece. Y curioso que lo que tiene la versión es a Orión también. Hay una referencia a Orión y esa teoría, ese guiño que dice el oyente, a Graham Hancock. Ya sabéis que Graham Hancock tiene la teoría de la correlación de Orión, diciendo que, bueno, que distintos pasadizos o, bueno, mal llamadas cámaras sí, de ventilación. La diferencia fundamental por lo que estás contando sí, con la teoría de Hancock es que Hancock sitúa ese mundo primordial no en Egipto, sino en Indonesia, en lo que llamamos Undalandia. Claro, en pero, un lugar pero, que se hundió hace unos 8.000, 9.000 años. Sí, siempre vamos un poco sí, a la misma época donde confluyen muchas cosas, desde la última glaciación hasta el hundimiento de la Atlántida y hasta el diluvio. Es decir, casi siempre todo se enfoca en esa fecha. Pero esta correlación de Orión, por ejemplo, que tanto Robert Baubal como Graham Hancock han mantenido en algunos de sus libros, lo que te dice es que las pirámides, tal como están distribuidas, tienen la misma disposición que la famosa estrella del cinturón de Orión, de la constelación de Orión, pero no tal como se vería ahora, sino tal como se vería hace 10.500 años antes de Cristo. Entonces, claro, ese es el guiño que hace Roland Emmerich, que es el director, hacia aquellos que nos gustan este tipo de temas. Ya digo que no entro en la valoración del argumento y la valoración técnica, sino que sí hay una serie de cuestiones donde ya de entrada te está diciendo que las pirámides se construyen en el 10.000 antes de Cristo, primer punto. Segundo, que los dioses que luego dieron lugar a la creencia en este panteón de dioses que venían de otros planetas, ya te aparece ahí descrito con uno. Solo queda un representante, que por cierto al final muere, no al final, muere a la mitad de la película, por tanto no desvelo nada. Y segundo, y tercera cuestión, que me parece también bastante sorpresiva, es que luego a partir de ahí se generan una serie de episodios relativos un poco a ese periodo cronológico, donde ya digo, en ningún momento se dice que sean egipcios, pero que tiene un poco consecuencia con la creación de divinidades y de panteones mitológicos, porque evidentemente las pirámides se acaban, no se ve ahí en la película, y se acaban porque a partir de ahí surgiría una nueva dinastía que ya no serían los de los dioses, porque ha sido suprimido, sino la otra dinastía, que sería la de los semidioses, que luego daría en el 3000 antes de Cristo a la dinastía de los faraones con Manes, que sería el primer faraón, ¿no? Es decir, que es curioso porque, sin decirlo de una forma clara, veladamente se pueden sacar muchísimas conclusiones. Claro que es un guiño a Hancock, a Robert Baual, a la correlación de Orión, a todo este tipo de dioses reptiloides que estuvieron tanto en Egipto como en Sumer, como en el Valle del Indo. Es decir, hay una serie de consecuencias. Los del Valle del Indo eran azules, ¿no? ¿Eh? Y además eran azules, que tenían la piel azul como todo buen dios, tal como dijimos en nuestro monográfico de Rama. Bueno, este tipo de cosas, para mí, me pareció sorprendente que fuera tan aventurado este guión, y por lo menos que dejaran estos guiños solo para aquel que tenga la información necesaria de captarlos. Uh-huh. Y que no, pues ha quedado con una historia de amor y besos. Claro, lo que pasa es que es verdad que lo que Hancock no va por ahí, ¿no? Porque además él no se encarga de eso, él es un geólogo. Hombre, pero la de Hancock es mucho más elaborada, la teoría también, claro. Perdón, es Sokel, que es geólogo. Y es Sokel, es Robert Sokel. Sí, es Robert Sokel, de la teoría es Sundalandia. Pero bueno, y que además es geólogo. No, es que me he equivocado, lo digo porque sí, antes Robert he citado... El que dice que la Esfinge sí tendría esos 8.000 años, claro, antes de Cristo. Pero que he citado lo de Sundalandia como teoría de Hancock y es de Robert Sokel. Sí. No, lo decía que lo que sí que han ido asegurando, además Emmerich ya lo hace de una manera muy clara, es lo de la idea esta de que los panteones divinos de la humanidad y las culturas primordiales eran como familias malavenidas de extraterrestres malutos. Pues ahí más o menos también se deduce. Muy graciosa, que no eran más de una decena o dos, o sea, unos poquitos, que habían venido ahí a pegarse entre ellos ya. Pues a mí me parece, Jesús, que algo sí te ha gustado, ¿eh? Sí, pero me ha gustado por esta razón. Yo ya no sé si algún oyente, no sé si la película ha perdido espectadores. Pero al final no digo que muere la pareja y que son machacados en un ritual. No, eso no lo cuento. Luego tenemos la posición totalmente opuesta de José Manuel Escribano, que dice que esa película, bueno, para gente que no ha llegado primero a primaria, pues está bien. Pero vamos, lo que sí es cierto es que no tiene ni un pelo... No tiene ni un pelo de tontos, porque de hecho hay alguna imagen en la que sale depilado totalmente protagonista. Pero... Ah, eso se lo decían como crítica. ¿Eh? Qué bueno, sí. Vamos con otra consulta. Nacho dice que tener entendido que se va a presentar en el Festival de Cine de Málaga la película del director Francisco Javier Gutiérrez, Tres Días, en la que se narra la historia de un pueblo y sus habitantes en sus últimos tres días de vida debido a que un meteorito se va a estrellar contra la Tierra. ¿Es cierto o es una leyenda urbana que una de las niñas protagonistas murió durante el rodaje y se completaron las escenas en la que ella participaba con ordenador? No lo sé. Se lo preguntaremos a José Manuel, que va a estar, yo creo que la semana que viene allí por Málaga, y desde allí nos va a hablar y vamos a hacer la sección del Callejón del Escribano desde allí. La verdad es que lo pero desconozco. Vamos a ser la primera vez que completa una película porque fallece un actor. Eso ocurrió, pues, por ejemplo, pues en El Cuervo y hay varias. Con Brandon Lee, Lee, no, pues caso más notorio, ¿no? Pero la verdad que... Y también es, sí es cierto, por ejemplo, el caso de la muerte de Brandon Lee estuvo rodeada de muchísima leyenda urbana también. Es decir, hubo una realidad que fue su triste fallecimiento. Claro. Y claro, el triste fallecimiento de Brandon Lee en unas circunstancias especiales, pero eso generó... Bueno, pues eso hizo el mito en gran parte también, ¿no? O la niña de Poltergeist, cuando se hizo en distintas sagas, en la última parte que ya no interviene ella porque ya se había muerto. Claro. Y también se generó... Murieron dos, murió la niña Rubita y la hermana. Claro, Desde Albacete nos ha escrito Jorge, refiriéndose al programa del pasado fin de semana. Comentasteis, dice Jorge, la noticia sobre un supuesto robo con hipnosis en Italia. La cosa os hizo bastante gracia y os lo tomasteis a coña, pero yo creo que sí puede ser verosímil. La noticia me recordó algo que había visto hace tiempo, dice Jorge. Un tipo se para a hablar con un desconocido en plena calle y consigue que éste le dé su cartera o su reloj simplemente hablando con él, sin que el otro sea ni siquiera consciente de lo que ha hecho. Pero es que eso no es hipnosis. Esto lo hace un especialista llamado Darren Brown, del que supongo habréis oído hablar. Lo que me sorprende es que no asociaréis un tema con otro. Es que la hipnosis no voluntaria es imposible. Es que no, es imposible. No, es que lo que dijimos es que se parecería... Que el Derren Brown, claro, si el Derren Brown dice que puede ir por la calle y decirle a una persona, dame la cartera y se la entrega, yo digo que no. Yo tampoco. Vamos, es que estoy totalmente contigo. Es que y volvemos a decir lo mismo, que no es hipnosis. Que en todo caso podría ser algo parecido al mentalismo, pero decir, o a la habilidad increíble para hacer que claro. Esa ciencia hacia otro lado. Pero que la hipnosis involuntaria es imposible. Que no, que si no quieres ser hipnotizado, no te hipnotizan. Vamos, no tiene ninguna otra respuesta. O sea, no se puede hipnotizar a alguien que no quiere ser hipnotizado. Y en la única posible explicación que hubiera es que justo las personas a las que robó hubieran sido sometidos a una hipnosis previa por esta persona con una orden poshipnótica en la cual se le dijera que a determinada expresión iban a entrar en estado de trance. Y como eso no es así, pues entonces no existe ladrón que utilice la hipnosis de ninguna forma. Jesús, dame un abrazo. Se da un abrazo. Lo he conseguido, ¿has visto? Sin hipnosis, sí, nada. Sí, hipnosis. Ahora sí. Busca la cartera. Que... Ahora está despertando ahora Jesús. No le puedo decir que no a nada. Sí. A casi nada. Cuidado. Un poquito de chacolí. ¿Cómo está el chacolí? Desvelando aquí secretos. Tú también has bebido, ¿eh? Sí. Siguiente consulta. Fernán González. ¿Cómo se pueden crear... ¿Cómo has dicho que se llama? Fernán González. Bueno, sí, normalmente envía alguna que otra consulta también para Fernando Rueda. En esta ocasión para la tertulia Zona Cero. Dice Fernán, ¿cómo se pueden crear estados alterados de conciencia? Mediante hipnosis, por ejemplo. Con mucho chacolí. O sea, hay muchas maneras. Sí. No, pero sí. Pero bueno, existen diferentes técnicas y la hipnosis genera un estado alterado de la conciencia, por ejemplo, ¿no? De muchas maneras, incluso la propia meditación. La meditación puede llegar a ser en estados profunda elevados. Profunda también puede generar estados alterados de conciencia. La ingestión de drogas, de sustancias psicodélicas, también. La bebida, evidentemente, también considerada en este sentido como droga, pero bueno, me estaba refiriendo a otro tipo de sustancias. Todo eso genera estados alterados de conciencia. Un estado de estrés, por ejemplo, muy, muy agresivo, ¿no? Eso también te puede generar un estado alterado de conciencia donde no eres responsable un poco de tus actos. Pero hay muchísimas cosas en el momento que tu frecuencia cerebral va a un ritmo distinto a nuestro ritmo habitual, ¿no? Al estado beta, ¿no? Como se dice en control mental, el método Silva dice que nosotros ahora mismo estaríamos en ese estado beta, justo cuando tú cierras los ojos bajaríamos esos ciclos por segundo, esos hercios, y estaríamos entre los 8 y 13 ciclos por segundo, es decir, ahí estaríamos en un estado meditativo, pero si sigues bajando hasta los 0,5, que casi prácticamente es el coma, pues evidentemente claro que vas bajando y profundizando en esos niveles que te generan estados alterados de conciencia, que son muy propicios para muchas cosas, por ejemplo, donde esos efectos terapéuticos que tú puedes hacer a través del pensamiento en ese estado son mucho más potentes. Es decir, incluso los mantras, ¿recordáis de ese famoso programa que hicimos sobre los mantras? Si estás en ese estado alterado de conciencia, de profundidad, que es un poco lo que te genera también la hipnosis, son mucho más profundos y mucho más efectivos esos mantras. Es decir, todo forma parte de esos estados alterados de conciencia. Lo que pasa es que hay estados alterados de conciencia que entras de forma deliberada y otros que entras inconscientemente. Entonces, lo que habría que distinguir en qué casos. Los buenos es cuando tú eres consciente del estado o de la frecuencia cerebral en la que estás para generar unos determinados efectos. Y muchos de esos efectos tienen que ver, por ejemplo, con la curación, tanto tuya como de otras personas. Martín. ¿Cuál es vuestra opinión respecto de la ley de la atracción? Nos pregunta Jordi desde Sitges. ¿Creéis que funciona o es simplemente cuestión de fe? ¿Es compatible con la creencia en el destino? ¿Cuál es la ley de atracción? Sí, se lo acabo de comentar hace un rato. Esto tiene que ver un poco con la película también del secreto, que te está diciendo que, bueno, que la ley de atracción es que aquello que tú siembres es lo que tú coseches. Ah, es decir, en definitiva, vale. Que si tú eres una persona positiva, pues vas a atraerte hacia ti hechos positivos. Si tú repartes dinero, vas de alguna forma a atraer dinero. Eres un poco una ley. Sí, pero ¿hasta qué punto no intervienen elementos subjetivos en esto? Vamos a ver. No, lo malo es que intervienen demasiados elementos externos. Claro, quien piensa cosas positivas y quien tiene un pensamiento positivo normalmente es una persona optimista y va a interpretar de forma optimista todos aquellos hechos que suceden a su alrededor. A esos mismos hechos interpretados por una persona pesimista que no tiene pensamientos positivos va a tender a darle otra interpretación más negativa. El problema es que la realidad además es extremadamente compleja. Tú dependes de muchísimos factores que no puedes controlar. Por ejemplo, esto es como el chiste, ¿no? Es decir, ¿has mirado tu horóscopo antes de coger el avión? Y dices, no, mira el del piloto. Pues es lo mismo, ¿no? Es que hay demasiadas cosas que por mucho que tú pienses, no dependen de ti. Sí. No, ya te digo, es básicamente... Ni del horóscopo, pero bueno, ni del horóscopo tampoco. Lo de la letración es eso, es un poco una ley que es una formulación diferente a la ley del karma. Pero en cierto modo es muy parecido a la ley del karma. Exactamente, es volver un poco a utilizar esas mismas premisas con otro tipo de terminología mucho más occidental, pero que en definitiva es eso, es decir, en función de lo que tú hagas, así recoges. Pues claro, si tú, por ejemplo, cuando llegas a tu trabajo, con un buenos días y con una sonrisa, estás generando unas reacciones que luego van a repercutir a tu favor, en ese sentido, es decir, estás atrayendo aquello que tú estás generando. Si por el contrario vas y en lugar de dar los buenos días, pues das un portazo o sencillamente les insultas, pues evidentemente lo que vas a traer es malas miradas, malos gestos, algún que otro insulto también. En definitiva, aunque lo estoy simplificando, eso es un poco lo que dice la ley de la atracción y lo que dice esa película del secreto. Es decir, que todo, que la felicidad está al alcance de nuestra mano si sabemos manejar un poco, pues sencillamente, nuestro estado de ánimo y sobre todo siendo consciente de que cada acto, cada elección que tomamos generamos unos efectos. Entonces, bueno, pues vamos a elegir siempre aquello que nos favorezca, aquello que favorezca también a los demás, porque de alguna forma estás recogiendo aquello que tú estás sembrando o que estás atrayendo aquello que tú estás generando. Es una ley muy de la nueva era, pero que en el fondo es tan elemental como que ya aparecía en el Kybalión, por ejemplo, en esas siete leyes cósmicas de Trismegisto. Es decir, lo que es arriba es lo que es abajo, lo que tú hagas aquí, es decir, con tus semejantes, te va a repercutir a ti de una forma o de otra. Pero es tan elemental como eso. Pero bueno, que es bueno que nos lo recuerden de vez en cuando, porque es algo que yo creo que tenemos grabado en nuestros genes, pero se nos olvida con cierta facilidad. Y es tan elemental como eso. Y por eso en las Nocheviejas o los rituales se hace eso. Es decir, estrenar cosas nuevas o tener dinero porque crees que vas a traer en el nuevo ciclo más prosperidad, más dinero, más todo. Es decir, que en el fondo es una variante, pero yo creo que bastante de la nueva era, de la magia, de una especie de magia de atracción. Rodéate de aquello que tú creas y ya verás cómo eso poco a poco lo vas a traer hacia tu entorno, hacia tu entorno familiar. Luego estaría la excepción, los que se pelean, se desean. Bueno. Sí, bueno. Sí, cuando hay amor y odio también eso es otra historia muy curiosa. Dice Rafael que se está interpretando en los medios que el sondeo del refresco de cola que trajo aquí Jesús también sobre la mesa acerca de la felicidad, la fe religiosa, significa que los ateos, por el hecho de serlo, son más infelices que los creyentes. Y dice Rafael que esto es falso, que el 53% de los muy felices es creyente y que dentro de esta categoría la mayor parte son solo ligeramente creyentes. Yo sigo pensando que en general la gente que cree, la que tiene la suerte de creer, es más feliz. Sí, yo creo que sí, porque cuando hablamos de que son muy creyentes, menos creyentes, ¿en qué crees? Sí, da igual. Si en el fondo, lo que decíamos, que más da que lo llamen Dios, que lo llamen Yahvé, que lo llamen el gran atractor o que lo llamen el gran arquitecto del universo. Es decir, en definitiva, aquellos que creen que hay una vida, por ejemplo, después de esta, o aquellos que creen, por ejemplo, en esta ley de la atracción, de lo que estamos diciendo, evidentemente te va a hacer mucho más feliz porque de alguna forma te da los mecanismos para regular una serie de actos, en lugar de ir un poco pues a tontas a locas, decir, bueno, pues como ya todo está escrito, como todo está predestinado, ¿para qué? No, evidentemente lo que te está diciendo este tipo de cosas es que tú mismo puedes generar tu felicidad o tu desgracia. Es decir, si esto es verdad, si esta premisa es cierto, y esto es lo que nos están contando muchísimos autores de la nueva era, incluso muchos maestros espirituales, si esto es verdad, evidentemente claro que te hace más feliz. ¿Por qué? Porque en definitiva tienes un poco los argumentos para ser un poquito más feliz, para tener ese centímetro de cúbico de felicidad cada día sabiendo estos mecanismos. El que no cree en nada, el que cree que bah, total, hagas lo que hagas da igual, en fin, que tus actos no tienen repercusión, yo entiendo de que posiblemente su enfoque de la vida sea posiblemente menos grato. No quiere decir que sean infelices, pero posiblemente tengan otra percepción. Claro, habría que definir qué es lo que se entiende por felicidad. Estamos hablando de una felicidad en la que tú te encuentres a gusto contigo mismo. Y evidentemente, esos son análisis, estudios que se han hecho. Aquellos que creen que hay otra vida, que hay otras posibilidades, es decir, que de alguna forma el que la hace la paga, en todos los sentidos, suele ser gente más feliz que aquel que cree no hay ningún tipo de destino y que en el fondo todos somos marionetas que nos movemos un poco al azar en un mundo que nos ha puesto no se sabe quién, pero desde luego que no para nuestra felicidad, una especie de valle de lágrimas. Sí. Yo tengo a veces muchas dudas, supongo que cada persona es cada persona, ¿no? Está claro. Y que también empieza, todo es definir lo que es la felicidad. Sí, para algunos la felicidad es hacer lo que le da a uno la gana, importando muy poco el efecto que tengas en el resto de las cosas, cuando hablamos además de religión y de religión cristiana, católica, muy bueno, y siguiendo lo que hablábamos hace unas semanas de los nuevos pecados y de la recomendación del Papa de confesarse por esa experiencia, ¿no? Eso parece un poco un llamamiento a sé feliz, peca, todo lo malo que seas y total vas a pasar por la capilla y se acabó, ¿no? Eso da mucha felicidad también. Sí, pero ya, pero yo creo que sí, efectivamente, pero ese sería un enfoque erróneo, porque ahí estaremos hablando un poco ya dentro de una estructura de la religión. Yo voy más lejos, que yo no estoy diciendo a aquellos que creen los dogmas de una determinada religión, donde lo que siempre se ha dicho, tú pecas durante toda tu vida, que justo en el último momento te confiesas, te arrepientes y te salvas. Exacto. Eso sería, eso sí que sería injusto si realmente fuera así, pero sin embargo lo que nos han hecho creer, eso no entiendo yo, que la felicidad está en los pequeños detalles, en nuestra vida cotidiana, no en vamos a fastidiarnos aquí porque nos prometen una vida de felicidad cuando nos muramos. No, yo no entiendo eso por la felicidad. La felicidad es en el momento en que tú, en cada momento, en el aquí y ahora, estás a gusto contigo mismo. Sí. Y te puedo asegurar que si tú estás chinchando a cada tus compañeros, a tu familia, día a día, tú no eres feliz, evidentemente, ni nadie es feliz en ese entorno. Pero si tú te encuentras a gusto contigo mismo, sí que estás generando un efecto de atracción hacia lo mismo que tú estás favoreciendo. Entonces, evidentemente, claro que sí, siempre se ha dicho, cuanto más das, más recibes. Pero que eso es una especie de ley cósmica. Y cuando digo cuanto más das, no me refiero solo al aspecto crematístico, sino también a ese aspecto sentimental y espiritual. Entonces, evidentemente, claro que esos son los grados de felicidad que yo entiendo, pero los grados de felicidad cotidianos, el levantarte cada mañana, el poder ver atardecer, el estar con tu pareja, el ver una buena película, el degustar un buen chacolí. Es decir, esos momentos de felicidad es lo que hace un todo. Eso yo entiendo, que la persona que entiende cada acto como un acto trascendental de su vida es mucho más feliz que aquel que entiende que cada acto es un acto mecánico y que, total, que da igual, hagamos lo que hagamos, porque, total, como nos vamos a morir, sí. Entiendo que ese enfoque la hace a la gente un poco más infeliz, entiendo yo. Siguiente tema, Tratado de Lisboa. Vuestra opinión y sobre su misterioso y dictatorial proceso de gestación, os pregunta. Hombre, es dictatorial, tampoco es exagerar. Yo no lo llamaría dictatorial. ¿Tienes una opinión especial? No, ninguna. Nada, sería muy largo. Yo no tengo, es que empezar ahora a discutir sobre política europea del futuro, creo que sería un poco complicado. Sí. Yo creo que se aleja un poco de la zona cero, ¿eh? Bastante. Javi y Eva dicen que la Stasi de la RDA tenía un sistema informático que al parecer quedó destruido durante la caída del bloque, que lo escucharon en un reportaje y que les ha sido imposible saber nada más de este sistema informático. Y os piden si podéis aportar algo de información más. Yo es que creo que a lo que se refiere es a la información que tenían de tipo personal de prácticamente toda la población de Alemania. Es decir, yo no creo que se refiera a un sistema informático como tal. Me refiero que se referiría al sistema de seguridad que tenían como policía política del régimen comunista. Me imagino que la pregunta va por ahí, pero es que no sé si es eso a lo que se refiere. No lo sé. Antonio tiene vamos con otra consulta. Antonio tiene una recomendación. Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull. Dice nuestro oyente Antonio que sus artículos, tiene una serie de artículos denominada Septiembre, escritos en agosto y septiembre del año pasado, y que en ellos anticipa este catedrático muchos de los acontecimientos ocurridos hasta ahora, y que si sus previsiones son ciertas, que abarcan hasta más allá del año 2020, si se cumplen con igual precisión, dice Antonio, nos encontramos en la antesala de la mayor crisis de la humanidad de los últimos 200 años. Pues yo ya digo yo que no me lo creo. Yo tampoco, ya somos dos. No, sí, no. Yo tampoco. No me lo creo. Además, iba a decir incluso, aunque acertara, o sea, iba a dar igual. Ya solo sobre todo con ese último dato, ¿no? No, pero es que decir que es que aunque acertara iba a dar igual, además hay miles de pruebas de que pero, da igual. Pero claro, también sería cuestión de saber qué tipo de profecías ha efectuado, ¿no? Porque es que es muy fácil hace 6 meses decir, pues en el 2008 habrá en algunas partes del mundo hambrunas, ¿no? Pues claro. Pero sí. Y todo así, ¿no? No, pero decir eso me parece, ¿no? No he oído mal que estamos en el peor momento de hace 200 años, ¿no? No, y que nos enfrentamos a eso, hacia la mayor crisis, ¿no? Bueno, pues si al final se confirma, vale, pero de hay unos deseos hombre, es evidente que en la gente, en el mundo. Ha habido épocas muy oscuras en la humanidad, muy oscuras. En esta época, además, hay unos deseos tan grandes. Tiene una gente, unas ganas tan grandes de que venga el fin del hay mundo. Hay una especie de frustración de que no ha llegado. Jolín, eso es lo que decía de la masa crítica, por eso es tan importante. Pero todo el mundo está deseando que llegue el fin del mundo. No, todo el mundo, por suerte no, Bruno. Todo el mundo celebra y sale casi con banderas a celebrar que puede venir una crisis económica. Eso solo los agoreros. Están todos deseándolo. No los agoreros. Bruno, que no, que en el fondo no. Que en el fondo no, por eso nunca viene. No sé. No, porque en el fondo la gente lo que Bueno, por ejemplo, ahora un montón de gente se va a forrar con las películas del 2012 y demás, pero luego... Sí, hay dos películas. En 2013 tendrás que inventar otra cosa, entonces, bueno, es que no... Sí, bueno, ya, pero el 2013 ya tenemos otra. O sea, el 2012, si salimos del 2012, el 2013 estaría supuestamente la erupción del Cumbre Vieja. Ah, bueno, qué bonito. O sea, que sí, si no, puedes hablar de que va a detonar Yellowstone, yo qué sé. Si no, para el 2021 tengo unas cuantas también. Claro, si la profecía consiste en algún momento del futuro detonar Yellowstone, pues mira, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, o el Cumbre Vieja, efectivamente. Sí, claro, que puede ser dentro de 30.000 años, pero bueno. Exacto, o sea que... Martín, sin embargo, no es más cuestiones. Esa teoría de destruir para luego construir, llevada al cine y en la realidad. Vaya. Bueno, esa es la famosa para poder avanzar. Trimurti hindú, la de Brahma, Vishnu y Shiva, en el fondo lo que hacen es esa parte. Es decir, hay un dios que es el que construye, otro el que destruye y otro el que conserva. Y entonces eso es una especie de periodo cósmico donde afecta no solo a la humanidad, sino también a toda la creación del universo. Es decir, para eso, para que se mantenga el equilibrio, tiene que existir siempre esa trinidad. Qué observadores, ¿eh? Bueno, pues desde Valencia, Genaro os pregunta si existe en realidad una conspiración gubernamental a nivel mundial. Los Illuminati menciona, a su vez, sirvientes o manipulados por unos seres suprahumanos con unos planes para la humanidad bastante oscuros. Pues no. No. Yo no debía darla. La opinión, pues no. Pero vamos, que no existen los Illuminati. Y bueno, ¿y para qué hablar de los seres suprahumanos más poderosos? Ahora que me imagino que toda esa información, creo que sabemos de esta tomada, es un libro que yo recomiendo leer, sobre todo porque de ahí vienen muchas de las teorías conspiranoicas del momento presente, que es un libro de Robert Guzmán que se llama El libro negro de los Illuminati. Sí, y de los trabajos de David Icke, por ejemplo. Bueno, pero ¿no? que están recogidos en este libro. Entonces es cierto que habla de que los Illuminati no han desaparecido y que de alguna forma están en la sombra, pero para hacernos la puñeta. Claro. El problema es que ese tipo de teorías dañan a quienes en sus investigaciones y en sus trabajos periodísticos han descubierto que detrás de determinadas versiones oficiales sobre hechos muy importantes hay algo que se ha ocultado y hay una mano negra. Efectivamente, pero decir. Esa mano negra la muerte organismos y grupos de poder muy concretos, no una secta malvada. Y muy terrestres y muy localizables, entre comillas. A las que, ¿no? Por cierto, viene muy bien que alguien diga esas cosas. Extraordinario. Claro, es que es extraordinario. Tú puedes decir, detrás de la muerte de Kennedy hubo algo más que Oswald. Pero este tipo de trabajos lo que permite es a determinados individuos decir, sí, claro, y detrás de la aparición del euro están los demonios verdes de los Illuminati. Entonces lo que provocan es eso, el desprestigio de cualquier persona que en su investigación periodística, que ha habido muchas, han descubierto detrás de hechos muy importantes, otra versión que está más Además, cerca de la realidad. Además, hace un daño terrible a la sociedad libre y es el convencer a la gente de que en realidad no lo son. Es decir, si tú consigues convencer a la gente libre de verdad de que no lo es, tienes mucho ganado. Y con estas cosas lo consigues, claro. Dice, bueno, total, ¿qué vamos a hacer? Estamos gobernados por una especie de gobierno oculto. Mentira, que no. Bueno, pues nos preguntan mucho precisamente por este documental, Zeitgeist, sobre la realidad oculta. Os pregunta Joaquín si lo habéis visto, si lo habéis comentado, ¿qué opinión os merece? Pues lo mismo que vamos a decir. Yo sí lo he visto. Tiene tres partes muy diferenciadas, pero vamos, una parte es muy conspiranoica, que es un poco en la línea de lo que estamos diciendo. Otra, la primera, que es muy interesante, habla sobre la génesis de algunas religiones, en concreto habla sobre Jesús, cómo muchos de los elementos que aparecen en el nacimiento, vida y muerte de Jesús tiene que ver con otros dioses solares que también nacen en una cueva, nacen de una virgen, nacen un 25 de diciembre, mueren, al tercer día resucitan. Es decir, ese tipo de cosas yo creo que son muy, muy importantes, ¿no? Que se establezca esa parte. Para que en Zeitgeist lleguen a la conclusión, en la que yo no estoy de acuerdo, que al final Jesús no es una figura histórica, sino que realmente es un mito recreado con mitos anteriores. Yo ahí creo que ahí patina. Pero después es verdad que la segunda parte habla de esa conspiración, de lo que estamos comentando, y hay una tercera parte que habla de pues del Banco Mundial y de, bueno, cómo nos manipulan. Yo creo que es un documental muy interesante para ver, que solo se puede ver en internet, pero vamos, y que está teniendo un impacto extraordinario. Sí, pero está teniendo un impacto por eso, porque te está contando de una forma muy amena las cosas que aquí decimos y que hay imágenes también. Tienen una teoría ya un poco establecida, pero no es muy tendenciosa, es decir, intentan contarlo de una forma muy objetiva. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que es un reportaje muy digno de ver. Ojo, casi dura 2 horas, hay que estar pegado ahí a la pantalla del ordenador. Pero merece la pena, merece la pena. Yo lo vi ahí tomando mis notitas y tal. Y en algunas cosas coincidía y en otras cosas, evidentemente, pues no coincidía con la tesis. Una muy breve, para terminar. Todavía hay tiempo. Dice Guillermo, ¿qué se siente al estar tras Peter Parker? Carlos, ha salido un poquito gordo en la viñeta de Spiderman. Callejo, Cebri, Bruno, estáis geniales. Ah, Carlos, lo siento. Ese es el problema de la foto que me hiciste, Martín, claro. Ay, claro, estás ahí, con poca luz. Cierto, cierto. Pues además vamos a aprovechar, ¿verdad, señor Martín, para anunciar que el autor de esa viñeta, el autor de ese cómic, el autor de Spiderman, la persona que dibuja a Spiderman va a estar con nosotros pues dentro de muy poquitos días, ¿verdad? El sábado por la noche. El próximo sábado, en la agenda, con Raúl, estará Salva la Roca. Salva la Roca, qué dibujante genio de es Salvador la Roca, qué genio es, supuesto, cómo nos ha dibujado, sí. Guapos. ¿Eh? Y qué bronca estamos... nos están echando en la redacción. Todos tristes y cabreados. Que, no, que cortemos. Que cortemos. Le agradecemos muchísimo. Os contaremos más detalles. Hasta aquí la tertulia. Zona Cero. Volvemos después de las 3 de la madrugada.